La órbita de Endor. Hoy os voy a presentar a una persona a la que yo considero un amigo más que un maestro, que también, que me ha acompañado durante tantas y tantas horas sin exigirme aprender nada, aunque enseñándome a cada palabra suya que leía. Y si decido verle como un amigo, aunque maestro realmente se amolde más a la definición, es porque él hubiera preferido ese término antes que el de maestro de cara a su propia definición. Este amigo era un tipo particular. Fue nombrado caballero hace tiempo, pero casi nadie le llamaba Sir. Era del tipo de personas que sabía que a los dioses no les gusta que la gente no trabajen constantemente porque la gente que no está ocupada puede acabar por pensar. Nuestro amigo no era de esa clase de gente que no necesita al resto de la gente, aunque necesiten al resto de la gente a su alrededor para que se sepa que son del tipo de gente que no necesita al resto de la gente. Mi amigo se llamaba Terence. Y sufría el problema de tener una mente demasiado abierta, por lo que todo el mundo a su alrededor insistía continuamente en entrar dentro de ella y poner sus cosas por allí. Mi amigo sabía que por muy rápido que viajara la luz, siempre se encontraba con que la oscuridad había llegado antes y la estaba esperando. Su sabiduría era inmensa, porque extendía pura y genuina verdad a precios estupendos, y habida cuenta de que una mentira puede dar la vuelta al mundo antes de que la verdad tenga tiempo de ponerse las botas, pregonar con la verdad es mucho pregón. Mi amigo se llamaba Terence David y nunca preguntaba a dónde iba ninguna puerta porque la mayoría de las puertas suelen quedarse donde están. Y tenía fe, una de esas fuerzas orgánicas que, si bien no es capaz de mover montañas en el incómodo sentido literal, sí podría ser capaz de crear a alguien que pudiera hacerlo. Mi buen amigo sabía que el tiempo es una mera costumbre, que la gravedad es un vicio del que es muy difícil desprenderse y que avanzar hacia el futuro pues no tiene tanto mérito porque sencillamente es imposible avanzar en cualquier otra dirección temporal. Se llamaba Terence David John y tenía educación en un mundo donde la gente suele estar a favor de la educación siempre y cuando no sea obligada a tener una, porque la verdad puede estar ahí fuera, pero las mentiras están en nuestras cabezas. Mi amigo tuvo muchos de esos días, ya sabéis, de esos que le tocan a uno todos los días, hasta que un día se olvidó de seguir. Y es que el tiempo es una droga, que en cantidades excesivas mata. Y nuestro buen amigo Terence David John Pratchett ha debido tomar una sobredosis de tiempo, porque nos ha dejado, tras ver pasar toda su vida por delante de sus ojos en un instante de unos 66 años y pico. Casi nadie le llamaba Terence David John porque Terry era mucho más sencillo y pegaba más con su apellido Pratchett. Se ha marchado en una época nefasta en que un vulcaniano, el más lógico y espacial, también emprendió el viaje definitivo hace solo unos días antes que él, y que incluso un oyente de este programa que asistía a nuestras quedadas en Barcelona y que nos conocía personalmente, se ha sumado a ellos. No sé por qué está siendo tan selectiva la muerte en estas últimas semanas, pero debe estar reclutando un equipazo invencible en el más allá. Son buenos amigos, que aún siguen vivos en nuestro recuerdo, pero que preferiríamos recordar un poquito menos, pero manteniéndolos vivitos y coleando, aunque ya es mucho burlar a la muerte el estar en el recuerdo de la gente, y eso es importante. Soy Antonio Runa y este podcast de La Órbita de Endor está dedicado a los amigos ausentes, aunque siempre presentes. Se rasga el tejido de la realidad. El portal está abierto. Prepárate para cualquier cosa. La órbita de Endor está a punto de desencadenarse. Un hechizo auditivo que enviará tu mente a un nuevo cosmos. Tienes las armas, tienes poderes, tienes la actitud. Los desafíos no serán un problema. Adéntrate en el programa que desatará la magia a tu alrededor. Es hora de la fantasía y la ciencia ficción. Es la hora de Lode, la órbita de Endor. Y no mires atrás. En la edición de hoy traemos Los Increíbles a nuestra biblioteca Lode, una de las mejores películas de superhéroes jamás realizadas, aunque normalmente la gente no se acuerde de ella a la hora de hablar de los grandes hitos de ese género, ya que las producciones de acción real son las que la gente tiende a recordar. No solo vamos a analizar el film, sino todo lo que propone, confesando algunas facetas de nuestra propia vida que nos llevan a sentirnos identificados con alguno de los protagonistas. porque en La Órbita Endor nos gusta ir más allá del propio cine a la hora de analizar los títulos que traemos aquí, lo cual nos lleva a hacer dossiers más largos que las películas que despiezamos, pero es que nos gustan más las cartas que los telegramas. Después volverá a la sección Loders con Abraham Gizorso en esta ocasión y otra sesión de Metapodcast para poner broche final a un programa variado que esperemos sea entretenido, magnífico, insuperable, colosal, aunque quizá no llegue a nada de eso y tendrás que ser tú, querido oyente, el que decida si lo hemos logrado o no. Sin más ni más, nos ponemos en marcha de nuevo. Si nuestras lorzas nos permiten ponernos esos trajes ajustados de mallas rojas, pero sin capa, por supuesto. Toda la música que escuchas en La Órbita de Endor pertenece a artistas que amparan su trabajo en licencias Creative Commons. En la recta final de este audio se citarán a los artistas que han intervenido en esta edición. En esta super videoteca LODE de hoy tenemos a unos invitados, unos colaboradores increíbles. Tenemos a Mr. Kurz. Hola, ¿qué tal estás? Y tenemos a Elastielia. Hola, buenas tardes. Cuidado con lo que digáis hoy, que me llegan los brazos como para daros una colleja, ¿eh? Además, a los dos a la vez y aunque estemos lejos. Muy bien, hoy hablamos aquí en la videoteca LODE porque nos ha dado el punto y porque es así, de una película que normalmente cuando la gente habla de las mejores películas de superhéroes se suele quedar fuera de la lista porque las películas de acción real suelen tener, digámoslo así, más presencia en todos estos rankings y la gente normalmente se deja esta de la que vamos a hablar hoy fuera. Pero en mi opinión es una de las mejores películas de superhéroes que se hayan hecho jamás. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero para mí no voy a decir que sea mi preferida ni que sea la mejor, pero creo que es de las mejores y está en el podium sin ningún lugar a dudas. ¿De acuerdo conmigo? ¿En contra? ¿Sí o no? ¿Soy un exagerado? ¿Qué pensáis? Elia, ¿qué me dices tú? Yo nunca la he englobado dentro, nunca la he comparado con las demás películas de superhéroes, pero sí que ha sido siempre mi película de Pixar preferida. O sea, de las de animación es la que siempre me ha gustado más. Y pensando en superhéroes, metiéndola dentro del género, pues sí, merece estar dentro de una de las mejores. Es verdad que no tiene acción real y que no se puede valorar la calidad de los efectos especiales porque al fin y al cabo es toda animación, pero a mí me parece que es buenísima. Coronel. Bueno, película de superhéroes yo diría que sí, aunque tiene, no voy a decir a un 50%, pero sí un 70-30 también de 007. Yo creo que eso también es clarísimo. Me parece una gran película. Técnicamente en su momento muy buena, ahora quizás se vea un poquito peor, aunque se sigue viendo magníficamente, pero en el momento que se hizo todo un alarde técnico, con una historia que creo que funciona, quizás un pelín largo, pero una gran película. No me atrevo a decir, como ha dicho Elia, que quizás sea mi preferida de estos estudios, de los estudios de Pixar, porque creo que lo mejor que han hecho es el comienzo de Up, esa mini historia que da inicio a Up, creo que es lo mejor que se ha hecho, pero sí es una de mis películas favoritas, entre otras cosas yo supongo que porque es mucho más adulta que otras, pero mucho más adulta, de hecho aquí hay unas dinámicas de pareja que son hasta divertidísimas. Sí. No, y vamos a ver, yo estoy de acuerdo en que el principio de Up es genial. Estoy de acuerdo en que Pixar ha conseguido crear una trilogía casi perfecta con Toy Story. Pero si hablamos de películas individuales, yo debo estar con ella. O sea, estoy de acuerdo con ella. O sea, o por lo menos, en mi opinión, quiero decir, yo aquí no, nunca hemos tenido la potestad de tener la razón y cuando los demás están equivocados, pero en mi opinión, pues también es mi preferida. Aquí hablamos de nuestras preferidas, no de es la mejor y punto, porque somos los que decidimos el destino en el cual cada película debe ser colocada de aquí a la posteridad. No, pero sí que debo decir que es la que yo más disfruto y mi favorita, sin duda. Sí, yo de hecho la veo cada cierto tiempo. O sea, cada año más o menos la veo porque me apetece, me lo pide el cuerpo. Y eso que no es una película con la que yo me parta de risa carcajadas, pero siempre estoy sonriendo. O sea, sí, todo el rato, no sé. De todos modos, este proyecto, ¿cómo surge? ¿Tenemos datos de producción, Coronel Kurz? Sí, ¿Te has metido ahí, que... te has metido en la base de datos, has metido la contraseña Cronos? ¿Y qué es lo que te sale? A ver. Yo también tengo. Mira, yo creo que... Por centrarlo un poco, creo que quizás la figura más importante en esta película sin duda es la de Brad Bird, porque es director, pero también es guionista. De hecho, el germen de esta película lo trae ya de su anterior etapa, y cuando a él le cierran este proyecto, pues porque dicen que no es posible, acude a Pixar con la idea, y es en Pixar cuando le dicen, venga, adelante, te hacemos... esta idea. Además, se lo hacen en un momento de los estudios que es importante, porque esta película, Los Increíbles, se convierte en la última película que hace Pixar con el acuerdo de Disney de distribución, y de hecho cuando termina esta película se hace la renegociación para seguir con este contrato de cooperación y no se llega a un acuerdo. Fíjate lo que es la cosa, en 2004 no se llega a un acuerdo y sin embargo en 2006 Disney comprará Pixar y pondrá 7.400 millones para hacerse con el estudio. O sea que lo que se pudo negociar para colaborar al final se convirtió en compra, y aún por ese precio, fíjate, te diría que salió rentable. ¿Qué es interesante en esta película? Y un poco lo que la diferencia, yo creo, de otras producciones de Pixar, por lo menos en el momento en el que se hizo. Para empezar, que era la de más larga duración, y eso creo que se nota, se va de los como mucho 100 minutos que solían hacer a los 115 minutos. Es una película además en la que solo salen seres humanos, que esta es la primera vez que se hacía en Pixar, y eso hace que tenga además de más coste, porque animar es más difícil y más costoso, porque tienes que animar el pelo, la ropa y un montón de cosas. Aparte de encarecer, hace que se tenga que hacer un estudio pormenorizado. Por ejemplo, a los equipos de creación se les reparte el manual de medicina, el de anatomía de Gray, no de Grey, sino anatomía de Gray, que es un libro de medicina muy, muy importante en el mundo anglosajón, y de hecho se les da, por ejemplo, a los creadores y a los diseñadores y desarrolladores material de películas de acción real para que se acostumbren a cómo se mueven los personajes reales, cómo se inclina una persona, cómo camina, cómo se mueve. Eso se ve, por ejemplo, en el caso de Frozono, que está basado en un patinador famoso, cómo todo el movimiento de lo que es cómo se mueve un patinador del mundo real se traspasa, y eso hace que la película sea más dura de realizar y, como digo, que sea más costoso. De hecho, en esta película es, además de más, la más larga, la que más escenarios cambiantes y decorados tiene, y eso hace que la producción todavía sea más complicada, y por eso al final se terminan utilizando más de 1800 ordenadores, que era el tope que se habían utilizado en lo que eran los estudios Pixar hasta la fecha. Por tanto, como resumen un poco de lo que es el arranque del proyecto, podemos decir que hasta ese momento fue el proyecto más ambicioso y técnicamente más complicado de la compañía, sin lugar a dudas. Venga, Elia, ya que tienes cositas, cuéntamelas. Joder, si es que le hacéis hablar al primero, que sabe mucho, y yo me quedo aquí sin nada que decir. Pero bueno, a ver, ¿qué te puedo contar? Pues que sí, que la película está escrita y dirigida por Blackbird, que fue antiguo director de capítulos de Los Simpson, y que también es el director de otras películas de la factoría de Pixar, como Buscando a Nemo, Cars o Wall-E, que son unas películas que han tenido bastante éxito también. Lo que te puedo decir que es bastante chulo es que lo que tiene de interesante esta peli y lo que al final le da cierto impacto a las películas de animación son básicamente dos cosas: el diseño de planos y la iluminación. En este caso, el storyboard fue bastante estricto. Es decir, no es que los animadores no tuvieran libertad, pero se cuidaron muchísimo los planos, porque lo que se pretendía con esta película era realmente transportar al espectador a la vida de estos superhéroes. No solo que fuera un espectador, sino que formara parte de la historia, cosa que creo que se consigue. Luego podemos nombrar diversos ejemplos y veremos que realmente a veces nos sentimos en la piel de los propios personajes, que a priori parece una cosa muy simple y muy fácil de decir, pero no es tan fácil de hacer. Entonces, cada plano del storyboard estaba muy cuidado y lo que pretendió la dirección fue guiar al espectador en lo que tenía que mirar y dónde poner atención a las cosas. Esto lo consiguió también mucho con la iluminación. La iluminación de Los Increíbles es una iluminación que de verdad hay que prestar atención. Quizá cuando estamos viendo la película no nos damos cuenta, ¿vale? No es que nos pase desapercibido, sino que no somos conscientes. Sin embargo, la iluminación de las escenas está pensada para que tú mires a donde ellos quieren que mires. Es decir, no eliges tú qué parte de la pantalla estás mirando, sino que ellos, a través de esa iluminación y de esos planos, eligen a dónde mirar. Por ejemplo, un ejemplo sencillo. No pasa, entiendo que todo el mundo lo ha visto, ¿no? Más o menos. No, Curcillo. ¿Intentamos hacerla sin spoilers o...? Curcillo, hemos pasado de verla. No, hombre, no, jolines. Vale, ya está. Sigo adelante. No me voy que a vamos a hablar de todos los spoilers. El que no lo haya querido ver es porque no ha querido. Entonces, si quiere escuchar este programa es porque quiere. En fin, aquí cada uno hace lo que le da la gana. Volve, de acuerdo. Un ejemplo muy bueno. Cuando Mr. Increíble ya pues ha descubierto que Incrediboy ha evolucionado y evolucionado en síndrome y es un malo malísimo, se esconde y se infiltra en el corazón de su, bueno, de su fortaleza. Es cuando va a acceder al ordenador este. Nosotros llegamos y la sala está a oscuras, porque el personaje se ha encontrado con una sala a oscuras. Y a medida que se va iluminando las secciones, vas viendo más y más de esa sala gigantesca. Y tú estás teniendo la misma sensación que el superhéroe. No sé qué hay detrás. O sea, como se va iluminando por secciones, la sensación que te transmite es un poco de tensión, que es la misma que está sintiendo el personaje de joder. Cuando se encienda la última luz, no sé si va a haber otro monstruo, si va a estar síndrome, si va a haber un ordenador, si va a haber 17, no sé qué hay. Entonces, esa sensación que tienes tú es gracias a haber pensado en cómo esa iluminación da paso a las imágenes. Ese es un ejemplo sencillo de un trabajo, en mi opinión, bien hecho. Otro ejemplo, cuando Mr. Increíble, Robert Parr, entra en su casa y se encuentra y está todo en silencio y de repente se oye clic, se enciende una luz y se gira a su mujer en esa silla. La mujer ya estaba en esa silla, o sea, el plano de esa escena es bastante grande. La mujer ya estaba en esa esquina, pero tú no te habías fijado en ella. ¿Cuándo te fijas? Cuando encienden una luz y diriges tu mirada hacia donde la está dirigiendo el protagonista. En realidad, si estudiamos con atención la peli, nos damos cuenta de que no, el espectador no está eligiendo hacia dónde mirar del todo, lo está eligiendo más bien la peli, nos está dirigiendo. Entonces, eso me parece que es lo más interesante que tuvo esta producción, y cómo utilizan los planos de varias formas distintas. De varias formas distintas que mezclan en una sola película. Son bastante originales porque a veces el marco de la película es el que se mueve dentro de una escena estática, a veces la escena es la que se está moviendo y a veces se sale del marco y tú ya no puedes ver más. Es decir, utilizan una serie de técnicas que son bastante chulas y que yo creo que por eso dan este resultado tan bueno. No, pero de todas formas, yo sí que creo que, a diferencia de las películas de acción real con la cámara al hombro y todo esto, que hombre, en animación no te hace falta eso, puedes poner la cámara donde tú quieras, que se mueva como tú quieras y que recoja la acción de forma perfecta, lo cual hace que aquí tengamos escenas trepidantes y momentos absolutamente fantásticos con unos planos sencillamente perfectos. Es un poco la ventaja que tiene esta peli con respecto a otras de acción real, donde verdaderamente pues se pone a los cameraman en unas situaciones en las que realmente no saben superar los desafíos y el espectador se acaba perdiendo cositas. Pero aquí no te pierdes nada. Y hay momentos en los que la acción va a toda velocidad y hay un montón de detallitos y bueno, pues cada vez que te la vuelves a poner puedes dirigir tu vista donde tú desees, porque hay algunos momentos en los que sí que los planos están ahí puestos para que tú digas y ahora te plantamos todo esto y tú puedes hacer lo que quieras y mirar hacia donde te dé la gana. Pero sí que normalmente, pues en fin, ellos deciden dónde se centra la atención y dónde te debes concentrar, obviamente. Kurz, ibas a decir algo. Sí, a ver, varias cosas. Lo de Brad, empezamos por Brad Bird, porque ha comentado Elia que había hecho dos capítulos de Los Simpsons. También había hecho una película que a mí me gusta mucho, que hay gente que acusa de ser un poco ñoña, como es El Gigante de Hierro, pero aquí a mí me parece una película de animación. Es verdad. Tradicional, es verdad. Muy de 2D, simple, pero la historia es magnífica. Y de hecho, Bird tenía, como he dicho antes, este proyecto, porque trabajaba en ese momento para la Warner Bros., que yo creo que tenía un proyecto interesante en general, lo que era su división de animación, pero decidieron cerrarla. Yo creo que fue un error, que luego lamentaron. Y cuando se quedó Bird sin trabajo, se pasó a Pixar con esta idea. Al final, si tú haces un poco repaso de lo que él cuenta y sobre los personajes, ves que en el proyecto, aparte de que es un proyecto suyo, mete cosas muy de su momento vital. Y por ejemplo, él te dice, ¿cómo construyo yo esta familia y en función de qué le doy los poderes? Y lo primero que hace es ponerse en la figura de Mr. Increíble, tomándolo como padre, porque en ese momento Bird acababa de ser padre y él se llegaba a hacer preguntas en ese momento de si le iba a ser posible compatibilizar sin abandonar a su hijo recién nacido su carrera. Entonces tenía un conflicto interior en el sentido de mi carrera me va a restar posibilidades de estar con mi familia, y eso es un poco lo que traslada a la figura de Mr. Increíble. En el caso de Elastigirl, como es una madre que es ama de casa y que tiene un montón de cosas, le da el poder de la elasticidad un poco para representar pues que una mujer moderna con dos hijos en esas edades, pues digamos que tiene que estar súper activa, ¿no? Y necesita, si no cuatro brazos y cinco piernas, sí por lo menos que esos brazos sean elásticos. Y por eso le da el poder de la elasticidad. A la hija, por ejemplo, que está en una edad en la que se pasa un poco de la adolescencia a la madurez y te produce una inseguridad en las relaciones sociales, y hay momentos en los que quieres ser invisible, por eso le da ese poder de invisibilidad. Y al niño pequeño, como está en esa edad en la que son súper activos y no se pueden controlar, le da ese poder de desplazarse a velocidad, porque es un poco el reflejo de lo que pasa con críos de esa edad, que no los puedes tener quietos porque en cuanto te despistas ya han hecho alguna cosa, y eso además se traslada a todas las trastadas. El hecho de que cree una familia de este tipo, que además es tan, tan veraz que te puedes sentir hasta cierto punto, si quitas los poderes, identificados, y lo que he dicho antes, la dinámica de pareja, ¿no? Esas dudas de me estará siendo infiel, porque desaparece, porque ahora se cuida más, o esos que se ven en la película, ese estallido de recuperación del amor físico que parecían tener un poco olvidado, todo eso creo que hace que la película, además de ser más veraz que cualquier otra producción de animación del estudio, hace que como adulto te sientas más vinculado a esta película. De hecho, yo no considero que sea una película para niños, ni mucho menos, más allá de que los niños evidentemente se ponen en la piel, sobre todo de Dash, y disfrutan esta película y se quedan un poco obnubilados con todo lo que pasa. Pero como digo, hay momentos muy, muy adultos. Desde el punto de vista técnico, evidentemente, si tú ahora la comparas con producciones de 2014, te das cuenta, o 2015, te das cuenta que realmente todo lo que es el tratamiento de las arrugas de los trajes y tal no está tan cuidado como ahora, porque los medios técnicos entonces eran menos, pero para esos momentos de la producción es brillante. De hecho, el momento en el que llega con esa especie de nave raya, se mete bajo el agua, luego coge un vehículo, se abre la cascada, todo eso y todos los paisajes son estupendos. Y como digo, tiene también un toque muy claro de 007, que la música de Giacchino, que es el que generalmente le hace la música a JJ Abrams, es realmente maravillosa. Cierto es que casi toda la cinta es un poco el mismo tema o los mismos acordes, pero no sé qué opinaréis vosotros, pero la música, además de la edición de sonido, que fue uno de los aspectos en los que ganó premios, entre ellos fue el Oscar al mejor sonido, perdón, a la mejor edición de sonido, el que ganó, junto con el de mejor película de animación, y creo que toda esa calidad en el sonido se nota durante toda la película. Todo lo que son los sonidos de los deslizadores, los golpes, las explosiones, son realmente brillantes. Completamente charan, de acuerdo. Charan, charan. Sí, completamente de acuerdo. Además, la película tiene, como dices tú, de bueno, que tiene influencias de 007, eso a nadie se le escapa, ¿no? De hecho, la música de Michael Giacchino pues nos recuerda a muchísimas pelis del James Bond de Sean Connery. Porque esta película no se habla de fechas en ningún instante, pero da la sensación de que transcurre durante los años 60. Los coches son de los años 60. La gente viste como en los años 60. No, es más, te digo más. Esta película está basada en... es futurista de los años 60. Exactamente. De hecho, toda la fortaleza del síndrome es la típica fortaleza de un supervillano de James Bond. Del James Bond de Sean Connery, no ni de Roger Moore, ni de Timothy Dalton, sí, ni muchísimo menos los que vinieron después, sino los de Sean Connery, que era un poquito el estereotipo que teníamos de lo que debían ser los grandes supervillanos megalómanos que querían conquistar el mundo, ¿no? O sea, y la música de Giacchino hace un auténtico homenaje, ¿no?, a todas esas bandas sonoras, ¿no?, de aquella época. Es que Síndrome se espectra toda su organización, además de esa... de guaridas ocultas, que todo es gigantesco y desproporcionado, y tienen cohetes y tienen de todo. Yo creo que eso está claro. Incluso cosas como los pájaros espías mecánicos y todo eso es muy del James Bond clásico, ¿no? A mí me parece un acierto de la película, porque fíjate lo que pasa, cuando tú la ves te da la sensación de que es antigua ya. O sea, la película en el momento en el que salió era nueva, pero tenía ese regustillo antiguo. Y yo creo que eso ha favorecido que no se vea tan afectado por el paso de los años, porque como ha comentado Kurz hace un momento, la arruga no se veía, no estaba muy bien hecha tal ya, pero como tiene esa estética como antigua, yo creo que si ahora la ves, no desentona. Dices, la película es que es del 2004, sí, pero es que parece, por los dibujos y por la ambientación, parece como más antigua todavía, con lo cual que no haya esa arruga casi ni me preocupa, ni lo noto, ni me choca, quiero decir, no me extraña, no me choca, no me resulta... Sí, no, y que no hay móviles, no hay internet, o sea, obviamente claro, toda la tecnología es la que había en los años 60, pero futurista como ellos pensaban que debía ser algo... pues en fin, más allá de su tiempo, que obviamente era lo que vemos en esta película. Ya, pero fíjate, luego tiene también un cuidado por los detalles, ¿no? Porque hay una fase de la película muy breve en la que él se pone a tono. Entonces dices, joder, al final eso te lleva 5 minutos, 7 minutos de la película, pero aparte de que te pone un método de entrenamiento pues con trenes, como si fuesen pesas y tal, que es divertido, todas esas escenas están en una puesta de sol, con un fondo digital perfectamente trabajado. Luego también te lo va cambiando con escenas cotidianas para que tú veas cómo ese poder recuperar lo que realmente es él, que es un superhéroe, no solo le supone recuperar su cuerpo como lo tenía, y se ve ahí cómo se lo va midiendo con el metro, sino cómo él, al estar más feliz, pues los encuentros que tiene con su mujer, que son encuentros sexuales, pero que se camuflan bien aquí para que ningún niño se escandalice, van a más, ¿no? O sea, vas viendo que va entrando de nuevo la pasión en su matrimonio porque él está siendo feliz, que muchas veces es lo que pasa a las parejas, ¿no? Que uno está en una rutina o está en un momento pues que le agobia el trabajo y tal, y pierde esa pasión que recupera cuando es feliz. En ese sentido, por ejemplo, la metáfora de que empiece en un coche diminuto en el que está apretado es una metáfora de cómo está en ese momento su vida. Él está realmente encajonado, atrapado, no es él, no disfruta. Y ya no es que se compre un deportivo, sino el hecho de tener espacio en su vida te lo muestra también con la metáfora del coche. Es que es precisamente lo que comentábamos antes, para los adultos les es fácil empatizar con esta película. porque al final el problema no es solo que él ya no sea un superhéroe, sino que ha entrado en una rutina vital a una edad complicada en la que, pues lo que tú dices, no es feliz. O sea, no se trata solo de volver a ser un superhéroe, se trata de volver a ser tú mismo. Eso le pasa a mucha gente cuando llega a cierta edad, que no se siente el mismo porque pues las circunstancias de la vida le han convertido en algo que él no ha controlado cada paso que ha dado, sino que se ha dejado llevar. En este caso, pues tienen hijos, entonces se ha convertido en padre y nada más. Padre y trabajador. Él tiene que cumplir unas obligaciones diarias, que es trabajar y cuidar de su familia, pero él no se siente el mismo, ha perdido su identidad. Entonces, al recuperar su trabajo de superhéroe, también recupera su identidad personal, sabe quién es. Y es que además él está casado con una superheroína, con lo cual hemos visto cómo esos personajes han sufrido, porque así empieza la película, con cómo los superhéroes son desplazados y son apartados de la vida pública porque se les rechaza. Es una cosa que ha salido en muchos cómics de superhéroes. ¿Qué pasa si la humanidad se cansa y dice hasta aquí, ya no voy a aguantar vuestras tontadas? Y entonces ellos se conocieron siendo Mister Increíble y Elastigirl. O sea, era súper sexy el tema, ¿sabes? Es una cosa. Y de repente se han convertido en papá y mamá. Ya, claro, es que tú fíjate que el primer encuentro que tienen son los dos igual, o sea, están los dos a 5 minutos de su boda luchando contra el mal, ¿no? Efectivamente. O sea, y la mujer pasa de eso a una ocupada vida de ama de casa, pero desde luego para una persona que ha vivido no ya una vida profesional, sino una vida de aventuras, eso es una cárcel. Y él pasa a un trabajo, y eso está muy bien reflejado, absolutamente gris. Que te pongan también esos cubículos en los que no entra, que se vea que sigue queriendo ser un héroe porque ya no puede salir a patrullar, pero su forma de hacer una heroicidad es aconsejar a los clientes para que esa maquinaria gris que no les paga sus seguros salgan adelante y que busquen los recovecos. En ese sentido, hay alrededor de esta película personajes que están magníficamente construidos y los ves poco tiempo, que ya podrían aprender muchas películas de imagen real, porque el jefe, dentro de que puede ser un estereotipo, tanto los diálogos como el mismo aspecto físico que tiene, define perfectamente ese personaje, o el personaje de Edna, ¿no? Y de hecho, todos ellos, esos dos y muchos otros, si uno luego, y no voy a dar las equivalencias, los compara, están basados en personas reales y famosas, ¿no? Este interlocutor que tienen con el gobierno, que les ayuda y les saca de líos, pues si tú te fijas los rasgos y los comparas con determinada persona del mundo real, es igual. Y cuando en un determinado plano salen dos personas, dos hombres mayores hablando, que dices, ¿para qué mete este plano? Es porque se corresponden con dos personas del mundo real. Puedes hacer equivalencias en ese sentido, que no dejan de ser también guiños muy trabajados. Bueno, primero, es que habéis dicho tantas cositas que yo aquí quiero comentar varias cosas. Antes de que se me olvide, ¿y quién es ese Rick? Que es el hombre de negro, por decirlo así, que de algún modo es el que se encarga de borrar recuerdos, de reubicar a las familias cuando los superpoderes han puesto en evidencia. Este hombre que es el que hace todo el papeleo para que cuando un superhéroe se delata a sí mismo, pues solvente la situación y silencia a las compañías que se ven afectadas y demás. Dices tú que recuerda a un personaje real. ¿A quién recuerda? Que la gente lo compare, yo no lo voy a decir. Pero danos una pista. Yo ahora mismo no tengo. Cursi, dínoslo. No tengo ni idea de a quién te refieres. Yo ya he dicho quiénes tienen equivalencia con personajes reales. Ahora que la gente los busque. A mí siempre. Hombre, a mí me recuerda a Tommy Lee Jones en Men in Black. Pero no creo que te refieras a ese, tío. Mira, antes de que se me pase lo de Elastigirl, porque es un detalle muy curioso. Elastigirl se puede llamar en la película, pero si tú vas al merchandising. En el merchandising no encontrarás nunca productos en los que figure Elastigirl. Lo verás como Miss Increíble. Y eso es porque DC Comics tiene un personaje que se llama Elastigirl. Y cuando estos hicieron la película, pidieron permiso a DC Comics para usar el mismo nombre. Y DC Comics se lo dio el permiso para la película, pero no para nada más. Y por eso Si tú vas, y es un detalle curioso, y buscas merchandising de Los Increíbles, ella sale siempre como Miss Increíble. Curioso. De todos modos, una cosita que ha dicho tú, Elia, que a mí me ha hecho mucha gracia, es que hay que ponerse en el papel de Bob. Bob, que es Mr. Increíble, ¿vale? Bob Parr es un tío que no me extraña que entre en la crisis de los 40, porque es casarse y al día siguiente tiene todos estos procesos judiciales que de algún modo le comprometen como superhéroe. Y es un cambio de vida tan brutal que no me extraña que él de algún modo pues se haya alejado de su familia. En su trabajo no está, o sea, se le ha venido el mundo abajo. Quiero decir, cuando tú eres un auténtico dios olímpico y pasas a ser un mindundi porque te han obligado, joder, si encima todo se lo relacionas al momento en el que te casas y te das cuenta de que ese es el punto de inflexión en tu vida, es normal que hagas algunas correlaciones que son erróneas, ¿no? Porque en el fondo, pues como él dice al final, y él lo reconoce al final de la película, su familia es su nueva gran aventura, ¿no? Y al final lo acaba compaginando con el regreso a las mallas. Pero sí es verdad que, hombre, desde su punto de vista es como, Dios, me acabo de meter en un mundo gris con lo que era yo, y fíjate, ¿quién me ha visto y quién me ve? Entonces es un momento en el que uno se puede sentir identificado, incluso aunque ninguno de nosotros hayamos sido superhéroes jamás. No obstante, a lo mejor yo no me siento tan identificado con él, pero le puedo comprender hasta cierto punto. Pero es que además, yo estaba pensando a veces, ¿hasta qué punto esto es casual? Porque yo entiendo que es verdad que para la acción no puedes contar un montón de cosas y tienes que saltar pues a lo importante, ¿no? Pero, joe, que corten la boda y al día siguiente sea el proceso y ya estén acabados, ¿hasta qué punto es casual? Porque yo no sé si nos están intentando transmitir un mensaje muy chungo, en plan, no te cases. Hombre, es el fin. No, hombre, pero es una casualidad, pero que lo aprovechan argumentalmente. De todos modos, vamos a ver, esta película es genial en el sentido de que no para de contarnos cosas y nos cuenta mucho en estos tiempos en los que vivimos, en los que hace falta 45 minutos para contarnos un concepto, en plan, soy un tipo con problemas porque tal y pascual, y hace falta narrarlo durante 45 minutos antes de que la película empiece a tomar cierto ritmo. Aquí empieza la película toda pastilla y no para de contarnos cosas en un tiempo récord. Y sin que sea aburrido y sin que sea precipitado y todo, sí, midiendo muy bien el tempo de la peli, ¿no? Me parece que en este sentido, ahora que estamos en los tiempos de la introspección del superhéroe, en el que un tío necesita convertirse de un tío normal y corriente a alguien extraordinario en una hora y 20 minutos y luego 40 minutos de hostias a tutiplén y efectos especiales a saco, pues esta peli directamente pues nos muestra un poquito una especie de regresión a la normalidad, ¿no? Y es justo al revés, pero sin dejar de contarnos cosas y además no necesita tanto tiempo, ¿no? Para darnos un mogollonazo de información. En este sentido, Marvel debería aprender, pero DC debería hacer un auténtico estudio de esta película. No funciona así, es al revés. Es que en las historias de superhéroes normalmente eres un tío corriente que se convierte en un superhéroe. Aquí empiezas con un superhéroe, escucha, tal cual, como Dios manda. Yo ya era un superhéroe. Joder, pero aquí tenemos a cuatro personas, en realidad cinco. Cinco superhéroes que tienen un pasado, que tienen un tal. O sea, y son complejos. Quiero decir que no son personajes así superficiales ni son arquetipos. Tienen sus demonios interiores, tienen sus historias, sus implicaciones. O sea, realmente son mucho más creíbles y mucho más reales que algunos. Es que no quiero dar ejemplos, pero, o sea, sí. Pero quiero decir que en las películas de superhéroes actuales, a lo mejor, vamos a ver, a lo mejor incluso tenemos que echarle la culpa a Nolan, aunque él lo hiciera a su manera, y otros, no sé, pero yo creo que incluso Sam Raimi, ¿no? También en su primera Spider-Man ya nos mostraba estas particularidades, ¿no? O sea, hace falta mucho tiempo para contarnos cosas que tampoco son tan complejas. Es incluso sencillo, o sea, no hace falta que te compliques tanto la vida. Es que ahora vemos a los superhéroes con la máscara y con el traje definitivo en la última media hora, ¿no? Después de dos horas en las que hemos estado aquí viendo a un tío normal que trata de adaptarse a su nueva situación. Coño, o sea, esta película es un auténtico ejemplo de que no hace falta que te enrolles tanto. Y no sé, al superhéroe le ha venido muy bien esto de añadirle más profundidad, pero no nos pongamos gafapastas, también podemos imprimir un poquito de ritmillo, ¿no? Y yo creo que esta peli en este sentido es ejemplar. Pero mira, ya habéis abierto un par de melones. A ver, Voy a retomar una cosa y es el tema de la crisis del... Porque esta película, aparte de que tiene algunas frases que son... Y eso se nota que el guion está trabajado, algunas frases que son para recordar, que están bien, bien hechas. Por ejemplo, cuando Mr. Increíble dice que no importa cuántas veces te empeñes en salvar el mundo porque el mundo se empeña en ponerse en peligro otra vez, que es una crítica súper dura a cómo funcionamos en el día a día. Aparte de que tiene frases, como digo, para el recuerdo, tiene conversaciones que son, como he dicho antes, muy adultas. Hay un momento en el que está Edna con el Asteger hablando y ahí le dice una cosa que añade algo a lo que es la crisis que tiene Mr. Increíble, ¿no? Y es cuando le dice, y le dice textualmente, los hombres que llegan a la edad de tu marido son inestables. Y si te das cuenta, le siembra toda la duda de que lo está engañando. Porque es cierto que casi todos los hombres, por no decir todos, llegada a una determinada edad, sufrimos, lo digo porque yo ya la he sufrido, una especie de crisis en la que creemos que perdemos nuestra etapa joven y tendemos a fijarnos, aunque luego no hagamos nada, tendemos a fijarnos en mujeres más jóvenes que nosotros, en llevar ropa más juvenil, en comprar un coche más deportivo o más rápido. En ese sentido, sí que es cierto que pasamos también por esa crisis y yo creo que el personaje está también en ese punto vital y creo que el personaje de Miraz está un poco introducido por eso, ¿no? Porque dices, vale, no va a tener nunca nada con Miraz porque quiere mucho a su mujer, pero sí va a tener ese orgullo de todavía soy capaz de hacer que mujeres jóvenes y atractivas se sientan atraídas por mí. Y si te das cuenta, sin ser un vacileo peligroso, él sí que siente ese orgullo y se le nota que dice, oye, todavía gusto, todavía tengo mercado, ¿no? Aunque no vaya a hacer nada, quiero saberlo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que a las que estén casadas y tengan hombres de esa edad, no voy a decir que los vigilen porque creo que la vigilancia dentro de la pareja es absurda, pero sí que sean a veces un poco condescendientes con estas inseguridades y esta inestabilidad que tenemos. Sí, bueno, esa actitud de no te llevo a la cama, pero porque no quiero. O sea, si no... No, pero yo admito que yo ya he pasado también por ese periodo, pero no es cuestión de comentarlo. Uf, madre mía, qué viejo. Sí, sí, sí, no, pero... Y es curioso porque todos los elementos de la vida se conjugan para que no solamente te lo creas tú, sino para que realmente funcione. Es una cosa que te convences a ti mismo, pero por alguna razón proyectas esa seguridad y las cosas acaban funcionando, ¿eh? Bueno, también depende del ejemplo. Algunas personas solamente no sale de su cabeza, pero nos estamos saliendo de la peli. Volvamos, o sea, a la peli. Te he puesto un pantano y te has metido hasta el peli. Volvamos a la película, por favor. Sí, pero es curioso. Una cosa, lo que comentaba, bueno, volviendo a la película, ibas a volver en otro lado porque yo iba a seguir un... No con esto, pero... No, yo, antes de nada, sí. Solamente una cosita que habéis dicho antes de que esta película tiene muchas cositas para los adultos, quizá por eso es la que más me gusta. Pero es curioso porque es una peli que a los niños, bueno, les entretiene y tal, pero no es una película que les fascine. No es la película de Pixar que mejor funciona entre los chavales, aunque si se la pones, la ven, ¿no? Y se lo pasan bien y se divierten y tal. Se pierden muchos matices y se pierden muchos detalles y hay momentos en los que desconectan, lo sé porque lo he visto, y prefieren otras cosillas, que son pelis un poco más chorras, que para nosotros pues son insípidas. O sea, a mí, por ejemplo, Cars no me puedo entender, no, o sea, no me entra en la cabeza que sea una de las pelis con mayor éxito dentro de los chavales. Es un tostón. Pero a los niños les flipa muchísimo, claro. Cars, ¿no? Entonces, y entiendes que hayan hecho tantas secuelas y spin-offs y movidas así. Pero es por esto, ¿no? Entonces, aquí estás en una peli que le puede gustar a los niños, pero tiene muchos mensajes de, adulto, que has ido al cine con tu crío, esto va para ti. Tu chaval no se va a enterar, pero tú sí. O sea, y esto hace que esta película sea realmente una película de manual de, entre comillas, para toda la familia. No solo porque se suele hablar de películas para toda la familia, pero son pelis para niños que los adultos pueden tolerar. No, esta peli también la puede disfrutar un adulto. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que tiene mensajes implícitos que, bueno, al niño no le aburren porque no estás ahí, ¡ay, que estoy frustrado, que no! No, o sea, el chaval se la sopla un poquito, por decirlo así, pronto y mal, pero el adulto lo comprende, ¿no? Quizá por eso no tenga tanto éxito entre los chavales, aunque se lo pasan bien viéndola. De todos modos, me resulta incluso desconcertante el modo en que arranca la película, que creo que es uno de los peores arranques de Pixar, ¿no? Este asunto de la televisión con las entrevistas estas, con los cortes de entrevistas para la televisión de Mr. Increíble, de Lastiguer, de Frozono, ¿no? Que nos acercan un poco a la visión de que los superhéroes son básicamente también personas normales en cuanto te pones cara a cara con ellos, ¿no? Y que tienen inquietudes normales y corrientes. Hablan de Lastiguer habla de cuando va al trabajo, que no puede ir vestida de esa manera y tal. O sea, que no te hablan de cosas así súper cósmicas y siderales, sino que te hablan de inquietudes normales y corrientes como las personas, o lo que ellos, pues, son un poco extraordinarios, ¿no? Me parece un arranque ligerito. Lo que pasa que, claro, luego la película sí que rápidamente nos pone en situación y nos presenta un montón de sketches, o decirlos así, por decirlo así, o gags, en la que vemos una sucesión, por decirlo así, de momentos superheroicos. Recordemos que Mr. Increíble va en su coche se transforma en una especie de increíble móvil, por decirlo así. Sí, mira, eso es una mezcla del Batmóvil y del Aston Martin de 007. Es un híbrido de los dos. Sí, y del coche del avispón verde y cosas así, ¿no? O sea, una mezcla. Pero además nos estamos percatando de que todas son series antiguas, ¿no? Es como. No es el Batmóvil de ahora, ¿no? Es el Batmóvil de Adam West. Sí, date cuenta que interesante. Es una película moderna, pero tiene como un aire reto. De hecho, a él, por ejemplo, cuando va de civil, lo ponen con la típica camiseta de manga corta y corbata. Camisa de manga corta. Sí, que tiene botones. Camisa de manga corta y corbata de estas en plan Luis Aguilé cortada, que puede ser desde la misma que lleva el personaje de Un día de furia a la que lleva Walter Matthau en una comedia del 50. O sea, en ese sentido es una visión casi atemporal, ¿no? Pero fíjate, dentro de que entiendo que el tema de los vídeos te pueda sobrar, la acción empieza tan rápido que yo no voy a decir que el arranque sea malo, aunque este elemento no me termine de convencer. Pero aunque no es nueva, porque ya se ha sondeado en otros productos, la idea de plantearte ese problema de los superhéroes en plan, sí, vosotros salváis al mundo, pero hay gente que demanda y las demandas son caras y hacéis destrozos y eso nos sale caro y tenemos que crear un proyecto de reubicación de superhéroes, que si te das cuenta es casi un paralelismo de lo que son las operaciones de protección de testigos, ¿no? Que ya digamos que dentro de una película de superhéroes pues también llama la atención, ¿no? Sí, no, pero además digamos que el prólogo con las entrevistas no, a mí no me gusta mucho, pero sí que me gusta muchísimo esa sucesión de momentos superheroicos, ¿no? O sea, porque todo esto es lo que vemos cuando un superhéroe ya se convierte en el superhéroe, ya tiene su traje y tal, que es, por ejemplo, he citado antes el Spider-Man de Sam Raimi. Peter Parker ya por fin tiene su traje y se pone a salvar a este, a aquel, atrapa a estos malos, con Superman pasa lo mismo. Y aquí pues vemos pues eso, la persecución de la policía, el Increíble salvando a un gato de un árbol, utiliza el mismo árbol para parar al tío. Luego vemos la escena de la azotea donde, en fin, aparece Lastiguer, aquí nos presentan al personaje, que se encuentra con Mr. Increíble, parece que no se conocen, pero no deja de ser una comedia, porque luego se van a casar al poco tiempo. Todo eso se conjuga con el suicida que se tira del edificio, en esa misma azotea lo ve Increíble, lo trinca, y van a parar a un banco que está siendo robado por un personaje maravilloso que es Bomb Vallas. Bomb Vallas, o sea, es que es acojonante. Y tal, y luego aparece pues Buddy, ¿no? Que es el personaje de Incrediboy, que no, va a resultar ser el malo de la peli, cágate. No sé, me parece que. Y luego todo eso conjugado con el tren este, con el puente que estalla por las bombas de Incrediboy. Y claro, pues Mr. Incredible teniendo el tren. Todo eso se conjuga, pero además sin situar al personaje en un punto distinto, sino que de aquí te pasamos aquí, de aquí a allí y todo. Y tenemos esa secuencia típica de ahora estoy aquí, ahora estoy allí, pero sin saltos en el tiempo, ¿no? Y me parece que es brillante. Y fíjate que aprovecha para hacer constantes homenajes, pero los hace de una forma que no te cantan, ¿no? Porque esa escena, por ejemplo, te recuerda mucho a la de Spider-Man, y luego muchos superhéroes puedes hacer un poquito la traducción, ¿no? Salvando las distancias, por ejemplo, si tú vas a algunos de los que se mencionan un poquito más, Ultravisión, por ejemplo, resulta que es un abogado con problemas de visión o con visión especial. Te recuerda un poco al personaje de Daredevil, ¿no? Y hay otros, y en el aspecto te recuerda a Cíclope, y así pasa un poquito con todos. Frozono, si no patinase, pues evidentemente te recuerda claramente a un superhéroe de los muy, muy conocidos. Y Iceman, el hombre de hielo famoso de toda la vida. El hombre de hielo, sí. Le ponen el patinaje, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Tampoco tiene, que eso es divertido, no tiene ningún complejo a la hora de elegir trajes con colores chillones. En ese sentido, se acerca un poco más al superhéroe clásico que al superhéroe que nos ponen ahora, donde todos los colores, digamos, que tienen que ser sobrios, ¿no? Como si tener colorines les quitase credibilidad o fuerza, ¿no? Y aquí no hay ningún problema. Frozono tiene un azul cielo con un blanco, él mismo tiene un traje muy llamativo, el Astiger, igual. En ese sentido, los colores también son importantes porque te dan esa visión clásica del superhéroe. Y de hecho, la propia familia, si vemos, pues, hombre, Bob, pues es una especie de, bueno, Hulk sin los saltos, una cosa así. Hombre, el Astiger está claro que es Mr. Fantástico. Con Violeta está claro, ¿no? Es una mujer invisible. Sí, de hecho existe la teoría esta, la teoría, ¿no? Hablan de paralelismos entre los cuatro fantásticos y los increíbles, porque son cuatro, porque hay uno muy fuerte, una que es elástica, bueno, una que es invisible y hace cambios de fuerza. Bueno, pues eso. No, con Violeta está claro, ¿no? Porque una cosa es que sea invisible, pero que encima tenga campos de fuerza es como muy cantoso. Sí. Pero bueno, Dash es Flash, ¿no? De toda la vida. Clarísimo, sí. Pero la virtud de la película es esa. El caso es que te están dando lo clásico. O sea, te están dando superhéroes clásicos, con trajes clásicos, con superpoderes clásicos, y no te aburren. No es un coñazo. O sea, es cotidiano, es el cliché, pero es el cliché sin decir, joder, otra vez me han puesto al superhéroe de turno con... No te causa esa sensación para nada. Se disfruta mucho. Y yo creo que no lo consiguen hacer las películas de superhéroes de acción de real, porque precisamente lo que intentan es diferenciarse lo más posible de ese prototipo y hacer los trajes cuanto más realistas mejor, las situaciones cuanto más complejas mejor. Y aquí, no, su gran éxito es ese, que te da lo básico y lo disfrutas mucho. Pero además, usado muy bien, quiero decir. Claro. Porque hay muchas películas en las que vemos a personajes con unos superpoderes, los que sean específicos, pero no se les saca partido. Aquí estos son superpoderes que no nos sorprenden porque los hemos visto en muchas ocasiones. No decimos, ¡ay, qué superpoder más original! No, pero el modo en que le sacan partido sí lo es. Y de hecho, esta para mí es la película de todo el género de superhéroes donde más se ha sabido sacar partido a los superpoderes de los protagonistas. Pero es por lo que hemos comentado antes. Sí, exactamente. Están relacionados con su personalidad, con su persona y con su momento vital. No, pero yo creo que en este sentido, a diferencia de otras pelis de superhéroes, aquí Los Increíbles nos da un auténtico recital a lo largo de toda la trama de imaginación. Sí. En el que se demuestra que con ideas frescas e innovadoras puedes coger conceptos muy muy clásicos que has visto un montón de veces y combinarlos con acciones, incluso con humor, y sin que nada de eso chirríe y que nunca lo has visto. El momento en el que, por ejemplo, crea la barca. Ella forma una barca y el otro con la super rapidez y los piececillos crea una lancha. Yo estaba pensando en el momento en el que Violeta crea un campo de fuerza. Dentro está Dash y se pone a correr de la esfera como si fuera un hámster y se van a tomar por culo y encima pues van desviando los aerogiros y tal. O sea, son momentos en los que realmente le sacan un partidazo a los superpoderes impresionantes. Y otros, fíjate, por ejemplo, cuando el Astiger, sobre todo el Astiger, di que también tiene el poder que te permite hacer un poco más cosas, ¿no? Pero cuando se pega a la pared como si fuese una hoja, es genial. Pero todo el momento divertidísimo que se le engancha primero la pierna, luego el cuerpo, luego el brazo, todo eso, dices, joder, si eso se lo viese hacer a Mr. Increíble, que se puede hacer porque técnicamente es infografía, lo que hay que hacer es ponerle imaginación, ¿no? Sí, sí, sí. Hay otras cosas que son más digamos, obvias, ¿no? Por ejemplo, hacer un paracaídas y demás, pero, por ejemplo, usarse ella misma como pulpo para sujetar la caravana, o el mismo momento que va colgado de esa especie de telesférico que va por raíles, tú enseguida ves los postes y dices, se la va a pegar, pero entonces hace unos balanceos hasta que se cansa de hacer los balanceos y se pone en la superficie, ¿no? Uh-huh. Todo ese tipo de cosas están súper, súper, súper cuidados. Que sí. Es que a día de hoy, yo de verdad, en serio, he visto todas las pelis de superhéroes que hay. O sea, no he visto mayor número de momentos absolutamente originales e inventivos en un film de superhéroes que en Los Increíbles. O sea, en este sentido, este título se lleva la palma en lo que se refiere a ingenio y agudeza. De verdad, en serio, es que estaban inspirados. Nunca he visto tal recopilación, es impresionante. Y yo la he visto esta peli, llevaba bastantes años sin verla, y he flipado otra vez, o sea, es increíble. Entiendo que sea una de mis favoritas porque me encanta esta película. Y creo que realmente es una película que va a envejecer, bueno, a lo mejor, obviamente, la animación y todo esto, pues, y se irá superando, obviamente. Pero lo que es la historia y lo que y los momentazos que vemos en esta peli, yo creo que eso va a envejecer mejor que ninguna otra peli de superhéroes, seguramente. Y, Kurz, el momento que tú has citado de Helen o de Elastigirl, cuando se le atrapa la pierna en una puerta, luego avanza y se engancha con otra. Además tiene parte de pericia y parte de casualidad. O sea, es uno de los mejores momentos de la peli, ¿no? O sea, me encanta, es que es cachondísimo, en el momento en el que se le queda atrapado un brazo dentro de un ascensor y se pone a palpar, le engancha del mentón al guardia y el otro ahí, no me ves, y le pega un ostión cuando le pilla la cara, ¿no? O sea, en fin, es un escenón. Es uno de esos ejemplos, ¿no?, que nos da Los Increíbles. Estamos picoteando un poquito de aquí y de allí. El primer tercio hemos dicho que, bueno, que el inicio, pues después del prólogo en el que vemos cómo eran estos superhéroes de jóvenes, pues luego de repente damos el salto a 15 años después. Y aquí ya vemos un poquito el momento gris, pero que yo creo que sigue mostrándonos un montón de cositas chulas, ¿no? En este sentido, el momento, todos recordamos, ¿no?, el momento en el que Helen va a hablar con el director del colegio porque Dash se ha metido en otro problema y tal, y tiene un profesor que se la tiene jurada, y el momento del vídeo en el que le pone... en fin, que lo único que hace es que se pierde un poco de nitidez y tal en Dash, y vemos que obviamente ha usado la super rapidez para que en un microsegundo le haya puesto que era una chincheta o algo así en el sitio. O sea, me parece simpático. De todo eso, por eso te digo que luego es muy, muy real. Con todo, lo más divertido para mí es que cuando lo tratan en casa y quiere que el marido lo abronque, primero el marido está a su bola, no hace ni puto caso, pero cuando se entera de lo que ha hecho el hijo, se pone a favor del hijo y se emociona, tiene poderes, hace tal, y ella le dice como, a ver, ¿de qué vas? O sea, no me prestas ningún apoyo, estamos aquí abroncándolo y estás tú fomentando este tipo de comportamiento, ¿no? Esas dinámicas que son muy de familia, creo que mejoran totalmente la película. Sí. De hecho, tienes tu momento gracioso y luego tu momento que es gracioso, pero que te permite reflexionar. Pero eso, Kurz, a ti no te... Bueno, yo cuento mi caso, seguramente algún oyente le habrá pasado. Esa es la diferencia entre padres y madres. Yo recuerdo una vez que llegué a casa, pues eso, con un maratón aquí en la mejilla y tal, que me había pegado con uno de la clase, y mi madre me dijo, ¿pero te has pegado? ¿Y por qué te has pegado? Y no sé qué, no... Y mi padre lo primero que preguntó fue, ¿pero has ganado tú o no? O sea, ¿has ganado tú o no? O sea, esa fue su pregunta. Le dio igual si yo venía hecho polvo. ¿Un perdedor o un ganador en casa? O sea, esa fue su pregunta. Es increíble, ¿no? Entonces. Pero mira, yo que eso lo he visto en mi casa también, te digo una cosa. Las madres, con todo lo estrictas que son, yo no sé si es por justicia divina, cuando se convierten en abuelas son las peores malcriadoras. O sea, todo el rigor que tienen como madres, luego como abuelas lo pierden. A mí la escena de la cena me parece una de las uno de los ejemplos más claros de... Me parece una de las mejores. Me parece uno de los ejemplos más claros de cómo están integrados los poderes en la vida normal de los superhéroes. Que eso también mola bastante, porque en las películas de superhéroes, de acción real, cuando se encuentran los personajes con que tienen poderes, les da por acoplarles en su vida privada, pero haciendo flipadas. O sea, no les da por utilizarlos de manera normal, sino siempre con flipadillas, ¿no? En plan, venga, lanzo una telaraña y apago la luz. Chorrada es esa, ¿no? Por ejemplo, cosas no es real, pero bueno, es un ejemplo. Sin embargo, aquí realmente cuando tienen esa discusión, o sea, se crea esa discusión familiar, Elastigirl intenta coger a cada niño, que es lo que haría una madre normal. Lo que pasa es que ella es elástica y llega, pero realmente no hace nada extraordinario que no hiciera una persona normal en sus circunstancias, que es intentar agarrar a los niños para separarlos. Como ella es elástica, llega. Dash lo que hace es picar a su hermana corriendo y dándole golpes, que es lo que hace un niño normal, darle golpes a su hermano. Lo que pasa es que él es súper rápido, entonces le da 200.000 golpes. Y lo normal que haga una hermana mayor es intentar ponerle la zancadilla. Como Violeta hace campos de fuerzas, pues le hace un campo de fuerza y es exactamente lo mismo. Pero es una cuando tú lo estás viendo, te das cuenta de que estás viendo una escena cotidiana. Son superhéroes, pero es una escena cotidiana. Fija, igual os sorprende, pero precisamente esa escena en la que todos tienen la cena y desarrollan los poderes es la que más costó con diferencia. Técnicamente es la más compleja de toda la película. Sí. Puede parecer raro a primera vista decir, bueno, pues yo creo que estaría en otro sitio. Está justo ahí y es la que más tiempo llevó. De hecho, esta película tiene cosas curiosas porque no aquí, pero a lo largo de la película ves fallos de récord. Que parece absurdo, dices, bueno, si no había una filmación real, ¿no? Que un vaso esté en un lado y de repente esté por arte de magia en el otro y cosas así. Algunos de esos fallos de raco son puestos adrede como una especie de guiño, porque en la película hay distintos guiños, y algunos otros, vamos a llamarlos fallos de raco, aunque no lo sean, lo que ocurre es que, claro, era tan compleja que una animación igual se hacía en tres momentos y algún punto de esa animación sufría alguna pequeña alteración. Y una cosa también que me llama mucho la atención de esta película, porque es muy llamativo, es la elección un poco de la estética, porque hay momentos en los que salen personajes que tienen una traslación a un personaje real, aparte de los que he comentado pero no he explicado. Está claro y todo el mundo lo sabe porque está escrito en todos los sitios, Edna está basada en la actriz Linda Hahn y ves los rasgos. A Frozono pasa lo mismo con Samuel L. Jackson, y pese a que se tiene la técnica para hacer que todo pudiese ser muy real, a la película se le da unos rasgos estéticos muy, muy peculiares, ¿no? Por ejemplo, Lastiger tiene unas caderas que son desproporcionadas. Mirás tiene un tipo también muy esbelto, muy curvilíneo. Él está totalmente desproporcionado del tronco superior al inferior. Síndrome tiene una cabeza que no puedes dejar de mirarla porque es hipnótica. Es como ondulada el pelo y tal. Y esa estética tan, tan especial. Violeta parece casi a veces un personaje de Tim Burton, de La novia cadáver. Das es cabezón, o sea. Eso creo que también le da un aporte a que te hace todos estos personajes muy singulares. Pues respecto a eso, resulta que hay muchas cosas que se tuvieron en cuenta a la hora del diseño de lo que se quería transmitir, porque por lo visto las formas redondas, ¿vale? Las caras redondas se relacionan con algo delicado, amigable, que no te hace mirar por el rabillo del ojo, sino que te hace enfocar directamente a lo que es el centro del círculo, ¿vale? Y, por ejemplo, los cuadrados se relacionan con cosas estables, o sea, una cosa estable y que te da confianza. Y los triángulos se identifican como, o sea, el ojo humano los identifica como algo peligroso y también activo. Entonces, si coges la cara de Dash, por ejemplo, que es nuestro niño cabezón, su cara es redonda y con un triangulito arriba que hace el pelo, ¿vale? Y eso lo que te hace pensar es que es amigable y que es activo también. Sin embargo, la cara de su padre, que es la de Mr. Increíble, es como un cuadrado y encima un pequeño círculo. O sea, es más bien cuadradota, pero la parte de arriba es redondeada. Eso te hace pensar en que es amigable, pero también estable. Y es la típica cara que le ponen al buen tío, como quien dice. Entonces, a la hora de diseñar, esas cosas también las tuvieron en cuenta. Cómo identifica el ojo las formas. Por eso Síndrome es tan tiene tantas puntas como algo peligroso, y también es ondulado, algo que confunde, ¿no? Y que no, de lo que no te terminas de fiar, una forma un poco errática. Madre mía, qué lecturas. Pero fíjate que además... No, bueno, pero a la hora de pintar, sí que... Sí. A la hora de hacer el dibujo y el diseño, sí que se tienen en cuenta esas cosillas. Sí, pero tú date cuenta que además la puesta estética es en todo lo largo de la película, ¿no? La isla, por ejemplo, es muy selvática y muy tropical y está perfectamente hecha. Y aunque el agua, y ya sabes que soy un obseso del agua, no termina de estar bien encajada... Hay escenas que son plásticamente maravillosas. Cuando congela al policía disparando, que ves el disparo y todo, esa escena es maravillosa. Escena brutal. Por ejemplo, parece una tontería, pero cuando llega a la casa de Edna, si tú te fijas, como tiene todo un estilo muy Bauhaus y muy minimalista, hasta los árboles que hay en el camino están podados para que sean cuadrados, ¿no? y los espacios interiores de la casa de Edna pues son muy diáfanos y son muy de lo que sería la vivienda de una persona de alto standing de la época concreta esa y más clásica de Hollywood, que también se refleja, ¿no? Y en ese sentido está todo perfectamente encajada. Y luego tiene aportaciones que son súper divertidas, porque no sé cómo los has llamado tú, pero los aerodeslizadores que utilizan los malos son un diseño extraordinario. Y además los pone en unas escenas tipo El retorno de Jedi, que son maravillosas. Totalmente. Todo lo relacionas con Star Wars, si no, no te quedas a gusto. Que sí. Y además los disparos de los... Bueno, yo los he llamado aerogiros, pero no sé cómo se llamarán. O sea, aerodeslizadores me vale también. Disparan como algunas naves, ¿no? Como algunos transportes de Star Wars. O sea, el sonido no sé si es directamente... El sonido se recuerda muchísimo sí, a las bibliotecas de sonidos que tienen en ILM. Sí. Lo fuerte del tema es que van a matar, ¿eh? O sea... Que hay niños, tío, que son críos, que son superhéroes, pero que son críos y van a matar. Sí, no, está Violeta en el agua y disparan e intentan dar... Ella se hace invisible dentro del agua y los tíos disparan al agua, pero van a muerte. Es donde pierde toda la inocencia la película. Dices, no, que esto va muy en serio. O sea, la única que tiene remordimientos es Mirage, cuando lo del avión. De hecho, la madre lo dice, oye, ¿recordáis estos villanos de los seriales? Además dice seriales. ¿Vale? O sea, que estamos en los 60 totalmente. De los seriales que seguís por la mañana y todo, sí. Pues estos malos no tienen nada que ver con esos. Estos os matarán si tienen la oportunidad, ¿no? Es como diciendo, este es el mundo real y aquí la gente muere, ¿no? Sí, pero mira, ahí tiene por un lado también algún detalle curioso respecto a lo que son las producciones clásicas, como digo, tanto de superhéroes como sobre todo de 007, porque ahí hay un momento en el que aprovechan para hacer la gracia y la crítica de me pongo a hablar con yo que soy el malo y lo tengo arrinconado, me pongo a hablar con Mister Increíble y pierdo el tiempo. Y Síndrome se da cuenta y dice, ¿qué estoy haciendo? Estoy cometiendo el fallo clásico de los villanos, ¿no? O sea, te tengo aquí, te voy a atrapar o te voy a matar, pero no voy a perder el tiempo hablando contigo para darte la oportunidad de que escapes. Eso está también bien unido en el sentido de que Síndrome tiene un montón de gadgets tecnológicos que son súper chulos. O sea, esas bombas, esas sondas, esos controles están muy, muy, muy bien diseñados en el sentido que son súper atractivos. Él mismo con ese traje en blanco y negro que hace con las formas que tiene, una gran S para decir soy Síndrome, y que tenga esas botas repulsoras, más todo luego que vuelva a ser esta vez un guiño al mundo de los superhéroes, los problemas con las capas, que recuerda un poco a lo que también se ve en Batman, ¿no? Qué fuerte. Pues el caso es que hay una cosa que os quería comentar y que sí, ya, pensaba que había perdido el hilo. Cuando hemos, o sea, respecto a lo que hemos dicho de que los tíos van a muerte y tal, y que es, en esa parte no es nada infantil porque se los quieren cargar y punto. ¿Sabéis que hay una escena que eliminaron? Bueno, no es una escena que eliminaron, es una escena que reconvirtieron. En la escena del avión, cuando Helen Park decide seguir a su marido y llama a un amigo y le pide un avión. Y se ve la foto del amigo con ella, tal, y se ve que es el que le deja el avión. Cuando diseñaron el storyboard, el amigo iba en el avión con ellos. Y cuando el avión explota... el Astiguer salva a sus hijos, pero no consigue salvar al amigo. Y cuando llegan abajo al agua y de repente les aparta porque cae la pieza grande de avión, en esa escena se veía cómo ella miraba hacia abajo buceando, sí. Veía cómo el avión se caía y la gorra del piloto subía como a la superficie, como diciendo, está muerto. Pero fíjate, ahí... Era durilla esa, ¿eh? O sea, era chunga. En Estados Unidos, en la versión que se puso, tiene varias voces de personajes famosos. A Helen Parr, o el Astiguer si la quiere llamar, le puso voz Holly Hunter y de hecho hizo una aportación en esa escena que está muy bien porque, claro, iban a rodar y lo que hizo ella fue estar con un asesor militar para que le enseñase todo lo que son códigos de aviación, pero con vertiente militar. Entonces, a la hora de rodar esta escena lo hizo así, para que se viese que el Astiguer era algo más que una heroína que es elástica, sino que tiene formación militar, pues que sabe de comunicaciones, que sabe de artes marciales y ese tipo de cosas, y son pequeñas aportaciones que se van a hacer que mejoran un poco el resultado final. Lo fuerte es que a Edna la dobla Brad Bird. Sí, bueno, sí. Pero fíjate, es una pena porque en España lo hace la maravillosa Emma Penella. Sí, me encanta. Como no tenía la pista en inglés, me he quedado con la cosa de oírle a ver cómo lo hace Brad Bird, ¿no? Porque es curioso hasta qué punto hará la voz de falsete para darle voz, ¿no? Pero en castellano, ese doblaje con ese acento italiano, y es maravilloso, porque ese personaje está muy, muy, muy bien hecho, ¿no? Porque he dicho antes que estaba con el aspecto físico de la actriz Linda Hahn, que tiene un Oscar por El año que vivimos peligrosamente, pero todo lo que hace es recordar a una famosa diseñadora de películas, que además es un poco el John Williams del vestuario, porque tiene 8 Oscars y que vestía a las estrellas más importantes de Hollywood, a las más rutilantes, ¿no? En ese sentido, eso también está muy bien puesto, ¿no? Y es un personaje que desde que entra es genial. Y luego todo el artilugio que le ponen de tecnología para la moda de los superhéroes, y esas pruebas y ensayos son divertidísimas con ese banco corrido. Sí, de hecho es un escenón, a mí me encanta el momento en el que empieza a mostrarle los trajes y sus habilidades, y el momento en el que dice, en cuanto a Jack-Jack, que es el bebé, en cuanto a Jack-Jack le he metido de todo porque desconozco sus poderes, y dice la otra, Jack-Jack no tiene poderes, y dice, bueno, aún así estará monísimo. Súper cachonda. Sí, y además, además, hablamos del doblaje de Brad Bird. Afortunadamente aquí en España no le pusieron las voces de los famosetes, no cayeron en los personajes principales, por eso tenemos unas voces muy buenas para Bob y Helen. A lo mejor Darcy, que me gusta, a lo mejor Julieta no me gusta la voz que tiene, pero bueno, ya estas son apreciaciones personales. Pero la gran cagada es el odioso doblaje de Esther Arroyo, que no sé qué cojones pinta aquí, y hace que Mirage sea un personaje raruno en castellano. Y eso que la joder, no era tan difícil, que el personaje es como latino. Es decir, además lo hace una latina en Estados Unidos, lo hace Elizabeth Peña, que es latina. Joder, es que era doblar una latina, no me fastidies, era fácil, mira que había gente. Claro, y le podías poner si quieres hacer una traslación distinta, porque a los americanos sí que ese acento latino les resulta muy sexy, pues aquí podías haber hecho con un acento francés, italiano o argentino, si querías darle ese componente. Ese toque sexy. Y luego hay una pena, porque claro, dices, joder, tengo el personaje de Frozón o de Lucio, si quieres llamarlo. Lo hace Samuel L. Jackson, joder, echas de menos la voz de Miguel Ángel Jenner, ¿no? Sí. Yo por lo menos la echo de menos. Sí. Y sin embargo, la voz que eligen para Bob Park creo que le encaja muy bien, la de Thanos, que es el que suele doblar a Steven Seagal. En ese sentido, al final lo que son las voces, hay una de cal y una de arena, y es una pena, pero por lo menos no hacen lo típico de traemos al típico famosete de serie que te la arruina completamente. De hecho, a grandes rasgos está mejor que peor, ¿vale? O sea, yo sí. Pulgar para arriba, por decirlo así, y la voz de Helen Parr, es que no recuerdo la exactitud, me parece cojonuda, o sea, realmente la de Helen Parr es Beatriz Berciano. Buah, pues lo hace estupendamente, lo hace brutal, me encanta. Ya, sí, pero insisto, Edna Penella es que es brutal, o sea. Sí, es buenísima. Edna Penella con Edna lo hace genial, porque todas las inflexiones y el caro y tal, más, porque además Edna es un personaje muy así, porque si te das cuenta, ella la quiere mucho, pero es como yo voy a mi bola, o además tiene unas frases brutales. A mí cuando dice, estoy hasta las narices de esas niñatas flacas de labios hinchados que solo piensan en sí misma y no tienen nada de poder. O sea, que dice, se llaman supermodelos y no tienen nada de super, sí, o algo así. Sí, dice, yo antes trabajaba para los dioses. O sea, si tal, y sale ahí la foto, sale en ese momento, pone el plano de la estatua ya. La estatua ahí, que es como... Y luego a la Stiger la quiere mucho, pero hace de cizaña con el marido. ¿Y sabes dónde está tu marido? De hecho, la otra llama, tiene que llamar. De hecho... Luego le abre también los ojos. O sea, es como una especie de amiga más mayor que te abre los ojos. La da un periodicazo en la cabeza y le dice, ¿qué haces? ¿Tú eres el Stiger? Es que ella sí que se ha adaptado mucho mejor a la vida que llevan. Entonces, ella sí que se ha olvidado mucho más de quién era ella antes. Muchísimo más. Lo tienen que recordar. pero fíjate que dice también una frase que casi pasa desapercibida entre todo lo que dice, pero que es brutal. Hay un momento en que le dice, porque está hablando de los viejos tiempos, y dice, yo nunca miro hacia atrás porque me distrae del presente. Y dice, esto lo tendríamos que escribir. Me lo voy a tatuar. En mármol y ponerlo en alguna pared para cuando salgamos decir, mira, no miro nunca al pasado porque me distrae del presente. Y de hecho no olvidemos el detallazo en el que ella tiene unos sistemas de seguridad acojonantes, ella mete aquí un código, aparece una ametralladora del techo y dice... Invitada. Si no especifica que está acompañada, la eliminan aquí a la pobre. Pero es que es todo. Emma Moda e invitada. Ya, claro, pero es que tú fíjate ahí, ya hace un poco, yo creo que el chiste es decir, bueno, vamos a poner todos los sistemas de seguridad, porque es no la voy a activar, sino la palma. El código, que además lo teclea ya con el cigarrillo a toda pastilla. El iris, pero no el iris, ya el iris, la cara y luego el reconocimiento de voz, ¿no? Y aún así sale el arma y apunta a la otra y tiene que decir invitada. Y dice, ah, bueno, vale, si es invitada. Hay una cosa, Antonio, antes de que sigamos, tengo que hacer una fe de ratas, pero no me odies, por favor. Es que luego tenemos oyentes que dicen, se ha equivocado. Es verdad. Antes he dicho que Brad Bird había participado en otras películas como Nemo, Wall-E, bla, bla, bla. No, me he confundido. ¿Con Lasseter o con quién te has confundido? No, me he confundido con el director artístico. Sí. Era el que me interesaba a mí, sobre todo, porque me gusta mucho el arte que tiene esta película. Entonces, Bert Berry, que es el director artístico, es el que ha hecho Buscando a Nemo, Wall-E y Cars. Bueno, de todas formas, seguro que habrá algún oyente que en iVoox, sí. Porque es así, en iVoox la gente iVoox, sí. Pues sí. No se aguanta a escuchar el programa entero, por si acaso rectificamos. Ya, no, en el momento bueno, en el que alguien se equivoca, lo ponen aquí, no vaya a ser que se luego se les olvide, ¡os habéis equivocado! Claro. No sé qué. Luego lo rectificamos, pero no dicen, vale, lo habéis rectificado, perdonad. Bueno, era Bert Berry, que es el director artístico. Es que los dos empiezan por B, los dos el nombre y apellido, es que es un lío. Brad Bird ha participado, el director ha participado en Ratatouille y en Up. Sí, y luego en Imagen Real ha hecho Misión Imposible, Protocolo Fantasma y ahora bueno, está... Bueno, no pasa nada, eso lo podemos omitir, ¿sabes? No hace falta. No, y ahora está una película que a ver qué tal, qué hace con esa, que es Tomorrowland, que tiene buena pinta el proyecto, pero como ya con la ciencia ficción estoy un poquito ya desangelado, no sé qué pasará. Chicos, vamos a hacer una increíble pausa, pero vamos a volver enseguida. Venga, no os vayáis. Descubriendo reinos enterrados, desde siempre combatiendo el vacío. Protectores de grandes sueños y magnas ideas. Difundiendo la magia en estado puro, al servicio de una palabra verdadera. Somos Legión, y aquí no se cede ni un paso. Siéntete parte del gran plan, porque tú eres la órbita de Endor. La órbita de Endor. Defensores de la imaginación. Defensores de la imaginación. Defensores de la imaginación. Escucha Alternativa Loader, el programa sobre actualidad y experiencias frikis recientes de los miembros de la órbita de Endor. ¿Qué series estamos siguiendo al día? La película que acabamos de ver, lo que nos ha dicho el vecino en el ascensor, la colección de cómics que acabamos de empezar, la noticia que está arrasando ahora mismo en las redes sociales. Todo eso o nada en particular y mucho más, pero no siempre. Estamos en ello, pero escuchad Alternativa Loader, el podcast que le gustaría ser sección de la órbita de Endor, pero que hemos convertido en spin-off porque aunque nadie le ha llamado, se ha ofrecido para cualquier cosa con bastante educación. Alternativa Loader, por si no tienes nada mejor que oír. Seguimos aquí en la órbita de Endor, estamos a punto de continuar con el bloque 2 de nuestra biblioteca, lo de con los increíbles. Y de hecho ya acabamos de empezar este segundo bloque, venga. Niños, hay mucho que comentar de esta película, pero yo no puedo dejar de pensar en el jefecillo. Porque es uno de los momentos más satisfactorios para mí de la peli. Porque yo he tenido un jefecillo de estos y me recordaba mogollón, solo que el mío además tenía bigotillo hilderiano, lo cual le hacía todavía más odioso. Pero era chiquitillo, cabrón, marimandón y asqueroso. Bueno, pues este jefe que tiene Bob es casi idéntico, incluso hasta el tono de voz era idéntico, ¿no? Claro, cuando le empieza a humillar y sobre todo cuando le dice, si sale por esa puerta, señor Parr, le despediré. Y cuando ve que le tiene a su merced y el otro vuelve, o sea, cómo le señala al suelo para que se ponga delante de él y con el pie aquí. En fin, o sea, como si fuera un perrito, ¿no? Porque esta gente pues quiere tratar a la gente de esta manera. Y como sí, ya él no puede ya aguantar más y le pega un fostial y atraviesa 40 paredes. Fue uno de los mejores momentos de... Yo eso no lo pude hacer, pero... Pero te hubiera gustado. Ay, cuando lo vi aquí en esta película dije, ¡sí! O sea, él lo hizo por todos nosotros, los que pasamos por una situación así. No, pero fíjate que con todo lo que larga, tiene su gracia, ¿no? Porque el momento en el que dice, no es posible que todos los clientes que tienes tú conozcan hasta los más pequeños recovecos de las pólizas más complicadas. O sea, tiene en el discurso su gracia, más allá de que cuando empieza a hablar con él, lo que le dice en plan... Es terrorífico, porque si tú te das cuenta, son una compañía de seguros y lo que le está diciendo es que su obligación, y el otro dice, no es nuestra obligación darle a nuestros asegurados las facilidades, y el otro le dice que es justo lo contrario. O sea, no, le dice, la ley me obliga a decir que sí. Sí, además es más sutil, le dice, la ley me obliga a decir que sí. O sea, tengo que decirte que sí, pero estoy pensando que no, está muy divertido, sí. Y además toda su obsesión por el orden, ¿no? El momento en el que su carta de despido la coloca bien, luego los cuatro lápices. Si os fijáis, hay hasta cuatro relojes, porque normalmente lo de los relojes se ponen para tener la hora de diferentes países. No, él tiene cuatro relojes con la misma hora. O sea, es increíble este tío. ¿Te das cuenta de cómo utilizan en ese momento también los planos para aburrirte como está aburrido él? O sea, para resignarte como él está resignado. O sea, están... la película cambia totalmente de estilo, o sea, se vuelve aburrida. No es que te aburra la peli, ¿no? Pero se vuelve lo convierte en un escenario aburrido, triste, que te somete. O sea, sí. de hecho, igual que él. Completamente. Ponen los típicos panelados en plan celda de ese tipo de oficinas. Pero fíjate. Tu cubículo es dos por uno. De hecho, fíjate, Kurz. Bueno, Elia y todos los oyentes, que el cubículo de él es el más pequeño de la planta porque es justo donde está la columna principal del edificio. O sea, además, encima su despacho... Tiene la cara, no le entran los hombros, tiene la cara delante del monitor, que además es pequeño, o sea, es... Y fíjate cómo le cambia la cara cuando ya se encabrona, porque no se le ven los ojos. En ese momento que se gira a mirar a su jefe, cuando ya le ha tocado los huevos del todo... que ya ha soltado, ya tienes indicios, porque cuando suelta la mano del pomo lo ves arrugado. Sí, sí. Pero no le ves, pero no le ves la cara todavía. Y luego le hace acercarse. O sea, enfocan cómo el jefe está señalando el suelo y el pie. Y como diciendo, ven aquí, como has dicho Antonio, como un perrito. Y fíjate cuando al final ya se cabrea Robert Park, como al girar la cara se ve que no tiene ojos. O sea, tiene el ceño absolutamente fruncido. Y dices, ya está, se acabó. Entonces, tú date cuenta que para él, que es un superhéroe, su jefe es un supervillano. De la vida normal, pero es un supervillano porque realmente hace el mal y él tendría que ir en contra de su jefe. Y eso está ahí muy bien puesto en ese sentido, ¿no? Se contiene y se contiene, ¿por qué? Porque sabe que tiene que estar bajo ese programa, digamos, de protección. Pero si tú te das cuenta, aunque no te lo especifica, sabes que en esos años que han pasado nunca se ha podido contener, porque se ve, aunque no se explique, que van de traslado en traslado. Entonces tú automáticamente te haces la idea de que cada traslado que hacen es por culpa suya, porque hay un momento en el que no puede dejar de lado su facilidad, o sea, su vocación por hacer el bien, y cuando hace el bien exhibe sus superpoderes, porque es algo natural y eso obliga a que lo tengan que cambiar. Y de hecho el funcionario que les ayuda en eso está harto de él, le dice, ya esto es el cuarto, no sé si es el tercer o el cuarto traslado, ya este es el último, ya no vamos a hacer más, nos cuestas dinero y nos cuestas esfuerzos. O sea, al final le sale, o sea, tiene que hacer el bien. Sobre este particular y sobre el hombre de negro ese que es Rick, hay un corto, está en los extras del DVD, pero si lo buscas en YouTube lo encuentras, que es Jack Ataca. ¿Vale? Sí, me encanta. Que es, de algún modo, nos traslada. Es una. Lo que vemos en. Hay una conversación por teléfono que Helen tiene con la canguro. Bueno, en realidad la canguro la tiene con un contestador. Bueno. Y luego Helen escucha todos los mensajes. Acojonada. Vale. Sí, sí. Bueno, pues vemos lo que la que ha liado Jack con su canguro y tal, y todos esos poderes que después manifiesta, ¿no? Cuando Síndrome se lo quiere llevar y el bebé pues se revela y tal y saca todos esos superpoderes que tiene, que hasta ese momento pues no se habían visto, se ve en ese corto, ¿no? Y es muy gracioso porque el corto acaba con Rick, este hombre de negro, muy a lo Men in Black, introduciéndole con un láser y luego después con un artefacto muy raro, pero muy, muy antiguo también, muy de los 60, un desmemorizador para borrarle a la canguro todos los recuerdos, ¿no? Y es bastante cachondo, ¿no? Porque de algún modo, pues Rick sigue haciendo favores a los a la familia increíble, porque en fin, la siguen metiendo la pata, ¿no? Es inevitable. Hay una cosita muy graciosa que no hemos dejado de comentar. Hemos hablado de la cena, pero después de la cena hay un momento en el que Bob y Helen sí que discuten. Estamos hablando mucho de él, pero a mí me gustaría que habláramos un poquito sobre ella, porque a fin de cuentas ella ha aceptado un poquito con más madurez esa nueva vida, que tampoco es que para ella sea súper feliz, quiero decir, se ha centrado en sus hijos y tal, pero seguro que ella también echa de menos los tiempos de las Tiger, pero no se ancla, ¿no?, tanto al pasado, ¿no? Y sí que se ha sabido adaptar un poquito más a la nueva situación y trata de centrar a su marido, aunque él, pues bueno, en este sentido demostramos, esta película demuestra que los hombres pues somos un poquito niños, ¿no?, en el fondo, ¿no?, y que nuestros tiempos de gloria pues no queremos que pasen nunca y tal, y ella pues es un poquito más madura, más adulta en este sentido. ¿La entendemos mejor a ella? Pues no, pero claro, no Kurz y yo, pero ¿y tú, Elia? Yo sí. ¿Tú a ella la entiendes? O sea, si yo tiene la entiendo que ser, perfectamente. Porque ella se convierte un poco en el motor de la familia y es ella la que tira para adelante, porque su marido, pues, en fin, no deja de ser un poquito crío en este sentido. Anima a Dash a que siga haciendo tal. Incluso le parece mal, ¿no?, que Helen, que ha aceptado la situación, pues le cohiba y que le diga que no puede apuntarse a ningún deporte porque sería el mejor, mientras que el padre pues piensa que a lo mejor, pues hombre, pues sí que había que darle un poquito más de libertad, pero volverían otra vez los problemas. ¿Tú qué tienes que decir, Elia, sobre este tema? O sea, Helen es un personaje que está fenomenalmente bien construido, porque, bueno, igual que Robert está muy bien hecho psicológicamente, pero es que con Helen me siento muy identificada. No he llegado a su momento todavía, pero es mi mayor temor. Es decir, ella se centra. Ella sí es capaz de abandonar su vida anterior o de olvidarla porque está centrada en su nueva etapa. Como tú dices, no está tan anclada al pasado. Y se manifiesta en ella el mayor temor de todas las mujeres, que es: me he centrado en mi familia, me he centrado en mis hijos sobre todo, Muchas veces lo que pasa en estos momentos es que el matrimonio se queda un poco de lado, se olvida un poco a la pareja, se la relega para prestar más atención a los hijos y de repente no eres tú. Es la pérdida de identidad. Eres mamá, ¿vale? Sí, y no te importa, porque a ella no le importa hasta que se da cuenta de que puede perder a papá. Y se mira al espejo y se ve las caderas más anchas todavía. El Astigirl ya tiene caderas anchas cuando sale jovencita. Porque es una mujer, bueno, no voy a decir que es una mujer normal, porque tiene una cintura que es impensable, ¿no? Pero es una mujer de caderas anchas ya. Cuando se pone el traje, ya se va a buscar a Robert y está en la fortaleza. En un momento dado, se refleja en una superficie y se vuelve a mirarse el culo, ¿os acordáis? Sí, momentazo. Se vuelve a mirarse las caderas, porque claro, el problema sigue ahí, dice... Uf, madre mía, fíjate cómo sí, claro, me he puesto, ¿no? Y entonces sí, se da cuenta de que al abandonarse tanto, al volcarse en su vida familiar y olvidarse de quién es ella misma, puede perder a la persona a la que quiere, que se puede ir con otra tía más joven, que se haya cuidado más o que simplemente no haya pasado por el proceso de tener hijos, que inevitablemente durante una temporada te cambia el cuerpo, ¿no? Entonces, ese es el mayor temor de muchísimas mujeres y yo me siento identificada con ella porque a mí me da miedo que me pase, me da miedo que en un momento dado yo me case, tenga hijos y de repente me olvide de quién era yo, me olvide de quién es mi pareja y me convierta en una persona que lo puede perder. Ya, pero fíjate, además eso lo hacen para que todavía el choque sea más fuerte. Lo que te hacen es que el personaje de Miraz es súper curvilíneo, o sea... Es muy sexy. Es todo pierna, tiene muy poca cadera, luego tiene siempre la media melena que le cae por la cara, tiene la cara redonda, tiene un tono de piel más oscuro que la favorece... un pelo plateado al estilo de las grandes estrellas clásicas, es como para que todavía se sienta más insegura. Pero yo creo que, aunque el sentido de puedo perder a mi marido y luego a los hijos los voy a perder sí o sí, porque cuando se hagan mayores los voy a perder sí o claro, sí, yo creo que es peor el decir, desaparezco como individuo, o sea, no soy yo, no tengo mis aficiones, no tengo mi trabajo, no tengo mis gustos. O sea, vivo 24 horas las vidas de otros y no puedes estar, aunque pueda parecer egoísta, no puedes estar viviendo las vidas de otros. No te puedes anular como ser humano. Por eso yo siempre he pensado que en las parejas siempre tiene que haber un espacio y es muy importante de absoluta privacidad. De decir, bueno, tenemos la vida en común, pero luego tú tienes que tener un tiempo que no puede ser excesivo, pero sí tienes que tener un tiempo para ti, para una actividad propia tuya y que esté al margen de la familia y que no tenga nada que ver. Me da igual si es gimnasio, me da igual si es canto, me da igual si es un instrumento y es algo. Y no me tiene que crear inseguridad que tengas ese espacio de privacidad, porque sin ese espacio de privacidad te anulas como individuo. Y cuando una persona se anula como individuo, deja de ser atractiva. Y yo creo que ese, en algunas parejas el problema de fondo es ese. No es que tu mujer te deje de gustar o tu marido te deje de gustar, sino que en cuanto desaparece como individuo, desaparece aquello por lo que te gustaba. Porque las personas en un primer momento te gustan por lo físico, pero luego te gustan y realmente las amas cuando conoces cómo son. Pero si eso que has conocido se diluye, ¿dónde va tu amor? Sí. Completamente de acuerdo. Y además, aparte de todo, el papel de la Astigirl es difícil porque es el que tienen muchas madres. No sé por qué, pero les pasa a muchísimas mujeres. Es la mala, tío. Siempre, porque al final siempre hay uno que consiente todo y siempre hay uno que es el malo. Generalmente es la madre. Pero y vamos le a toca ver a ella, tío, como en todas las familias. Pero entonces también... Pero esto es así porque ella está pasa más tiempo con ellos, con los niños. Pero es así. O sea, en esta película nos han planteado sí, la típica familia norteamericana y porque él se irresponsabiliza. Él va a su bola. Y en la escena que antes hemos comentado de la cena, ella le pide a él, échame una mano con los críos, por favor. Y nada. Y él dice, ¡que hagáis caso a mamá! Desde la otra habitación. Que es a lo que voy. Pero es que es así. O sea, realmente, por eso cuando... ella quiere que él se implique un poquito más y que, joder, que es que esto es un trabajo al 50% y él pues, sigue en sus ensoñaciones y demás, pues ella se frustra. Y claro, cuando él empieza a triunfar y vuelve a recuperar un cierto estatus de su juventud y tal, y luego encima empieza a encontrar que si pelos rubios en la ropa de él, que si el traje roto y luego encima cosido y tal, pues es normal que a ella le entre la inseguridad y quiera recuperar su matrimonio pues a las bravas, ¿no? De hecho, me encanta el momento en el que le dice Violeta, oye, que papá tiene un problema, pero papá tiene un problema o él es el problema. Y me encanta la salida de ella en plan, o tiene un problema o lo va a tener, ¿no? Es una respuesta brutal, ¿no? Pero es mira. Que él tiene mucho morro cuando están discutiendo. Todas las discusiones que tienen son porque él pasa olímpicamente a implicarse. Dice, no te importa la graduación de tu hijo. Y él dice, no es una graduación, es pasa de séptimo a octavo o algo así. No sé qué le dice. Sí. Para ella... vale que es una chorrada, pero joder, es tu hijo y deberías implicarte. Y de hecho, me encanta la parte en la que dice, si quisieras tal, le dejarías apuntarse un deporte porque tiene que demostrar lo maravilloso que es. Y ella dice, no estamos hablando de ti, estamos hablando de Dash. Porque en el fondo es lo mismo, ella no le deja a él hacer ciertas cosas que ponen a la familia en peligro. Y él necesita... el niño está, se identifica mucho con su padre porque a los dos le pasa lo mismo, que tienen a la Stigler diciendo, no te pases de la raya. Es la única que pone cordura o sensatez en esa familia. Y al final acaban discutiendo y ella lo último que le grita es que de ti no estamos hablando. Pero mira, en los matrimonios o en las parejas a veces pasa un poco como en los trabajos. Es un juego... De quién vence la presión. Eso en los trabajos se ve muy claro, pero en el matrimonio, en el fondo, a veces pasa lo mismo. Es decir, hay que hacer algo, pero me hago el orejas, me hago el longis, no me apetece, y aguanto y aguanto y aguanto a ver si hay alguien al que le puede la responsabilidad antes que a mí, ¿no? Y en el problema del matrimonio es que, como solo hay dos, al final, al quien le puede antes muchas veces la responsabilidad es a la mujer, ¿no? Es decir, está el niño llorando, hay que ir a por él. Te haces el oreja, se podían hacer los dos el oreja y nadie va por el niño. Al final, ¿quién claudica? La mujer, porque le puede más la responsabilidad que al hombre que aguanta más el decir, bueno, ya irá ella. Yo de algún modo, vamos, yo comprendo que él, y habéis dicho lo de la graduación, bueno, graduación, tampoco es una graduación, como él dice, dices que está pasando de un curso a otro, o sea, no se está graduando de nada, ya, que hay que celebrar. No es, no pero, es y él, pasar y él, el curso, pero sino es, lo que implica para el crío. Y seguramente para el crío implique algo y por eso implica algo para la madre. Hombre, en este sentido tampoco vemos la reacción de Dash. A lo mejor para él es una chorrada también. Él lo que quiere es que le ponga en atletismo o en el equipo de rugby o lo que sea. Pero no le deja, porque entonces pues se llevaría todos los touchdowns, batería récords olímpicos. Claro, entonces él está frustrado y a lo mejor pues sí que es posible que esas chorradas, que es lo único que tiene ya, pues le parezcan importantes. Pero yo entiendo que él diga, es que es una... celebración de la mediocridad cuando nosotros somos dioses, joder, y que tengamos que celebrar estas paridas. O sea, yo entiendo su postura, pero también la entiendo a ella en el sentido de que, bueno, pues es que no hay más. O sea, la vida es así. Nos ha tocado jugar con estas cartas y si tú no te adaptas, pues este matrimonio pues está cojo de una pata. Es así. Entonces los entiendo a los dos. Joder, estamos hablando de una película de animación para todos los públicos. Que esto aparezca me parece muy fuerte. Y el tema de la infidelidad en una película de Pixar me parece que es un tema súper atrevido. Sí, luego sí, también... lo que pasa es que no la comete, claro. Y encima, sí, para pero colmo, ahí... Mirage es la única que les echa una mano. Que es que ya es la dulcificación absoluta. En plan, venga, por... Es la única que siente cuando estalla el avión. Es la única que lo siente de verdad. Es la única que se agobia cuando ve que hay niños dentro del vuelo. Y es la que les da la salida con el cohete. O sea, que en el fondo es un atrevimiento porque realmente pone un poco tenso en plan, ostras, que, ¿sabes? Aquí puede haber infidelidad, la ves a la otra y vamos a cenar juntos y tal. Y ve ahí con un vestido que te cagas, dices, joder, qué fuerte, pero luego evidentemente es una película de animación para todos los públicos y eso tienen que dulcificarlo. Sí, pero luego date cuenta que también hay un detalle que en las producciones norteamericanas está desde hace mucho tiempo, que en España hace unos cuantos años se veía distinto, pero ahora se ve casi con esa cotidianidad que lo ven los norteamericanos, los padres se divorcian. Aquí hay un momento en que los críos tienen la idea de que sus padres se van a divorciar. O sea, los ven discutir, que es un momento muy fuerte, porque todas las parejas discuten, ellos discuten, se dan cuenta de que han despertado a los hijos y que los hijos les han visto discutir, tratan de calmar, de hacerles ver que, bueno, a los adultos a veces se gritan, pero aún así se quieren, y lo primero que dicen ellos es, ¿os vais a divorciar? Pues porque está, digamos, en el día a día de los críos de esa edad en Estados Unidos que se ha divorciado los padres de mi amigo, de no sé qué. Y eso que hace unos años en España era menos habitual, ahora ya, por ejemplo, y yo tengo sobrinos de 5, 6, 7 años que lo ven ya. O sea, es una problemática ya también de nuestro país. Es decir, los padres se divorcian. Es y, un drama. Y hay una escena que a mí me rompe por completo, que es cuando él se va en su super cochazo, con su super traje hecho a medida, está a punto de salir del garaje, y ella, que ya ha empezado a temerse lo peor, se acerca a la ventanilla del coche y le dice: Bob, que te quiero y tal. O sea, como recordándole que haga lo que haga, nadie le va a querer más que ella. O sea, que lo que si está a punto de dar un paso va a ser algo temporal, algo del momento, y que no es importante. Fíjate, yeah. en esas escenas exteriores hay un personaje que sale tres veces, pero es que es maravilloso. Es el niño. El niño con el triciclo, ¿no? Que le ve la primera vez y está con el chicle que se le ha explotado y ni se da cuenta de que tiene el chiste. El chicle ahí pegado en la cara, ¿no? Y le dice como guau, y le dice, ¿qué espera? Y dice, a que ocurra algo maravilloso otra vez. Y que luego ocurre, ¿no? Y le dice, ¿lo podéis repetir al final de la película? Es muy chulo. Oye, una cosa que de lo que estábamos hablando antes de Robert y Helen Parr, y que enlaza con lo del jefe. Yo creo que es que Helen se ha dado cuenta de que han perdido. Es decir, hay dos tipos de villanos con los que se puede luchar en este mundo, y los primeros son los supervillanos al uso que conocemos, con los que se enfrentan los superhéroes, y los otros son la gente normal, que es mucho más peligrosa y mucho más difícil, porque con los, claro, Robert cuando ve a su jefe dice, joder, que yo me he pegado con tíos que llevaban bombas encima. O sea, realmente me enfrentaba a supervillanos mucho más peligrosos que este mequetrefe a primera vista. Lo que pasa es que con ellos me puedo enfrentar, con estos no. Entonces, Robert es incapaz de aceptar que contra esos supervillanos ha perdido. Tiene que aceptar la vida como es. Y Helen sí ha aprendido que contra esos supervillanos, que son los hombres corrientes, la gente poderosa del mundo normal, no se puede luchar. Es mucho peor. Eso es muy duro, aceptarlo, sobre todo para él. Porque, joder, está acostumbrado a... Es un hombre de acción. Lo normal sería que le diera una paliza, pero no puede. Aunque se la da. Bueno, eso de que no se puede luchar tampoco te tienes por qué dejar humillar. No, pero no luchar como están acostumbrados ellos. O sea, quiero decir, un superhéroe todo es más sencillo. Doy un guarrazo y ya está. Uh-huh. Sin embargo, con esto no se puede. Las armas, están completamente atados de manos. Sus armas no sirven. Sí, en ese sentido es un poquito diferente a lo que sería... las confrontaciones clásicas con los villanos más clásicos y no actuales, sino del pasado, que es un poco lo que se recupera al final, ¿no? El socavador sería el típico malo de toda la vida de superhéroes, ¿no? Sí, además como megalómano, extraño. Pero sí, ves, está vivo bajo vuestros pies, os domino, sí, y tal. Es absurdo, es que es completamente ridículo. Pero es a la vez súper divertido. Pero ese, ¿no? Además, es que es un concepto muy de cómic que Frank Miller explotó a tope en sus cómics, y es el hecho de que verdaderamente, si eliminas a los superhéroes y los haces ilegales, los supervillanos dejan de aparecer. Y curiosamente, regresan los supervillanos. Es una cosita que de algún modo veíamos en el regreso del Caballero Oscuro, del Señor de la Noche, que el Joker estaba ya pasado de vuelta, había pasado de todo, vuelve Batman y él dice, vaya, pues esto es lo que tengo que hacer, volver yo también. Y de algún modo, pues es curioso, ¿no? Que el hecho de que haya tanto superhéroe, de algún modo implica que los criminales sean también supers, ¿no? Y aquí en esta peli se ve también, o sea, es otro detalle como muy familiariano y muy alamuriano, pero joder, o sea, está aquí en esta peli también, ¿no? O sea, no ha habido supervillanos de esa índole mientras estaban los superhéroes prohibidos o vetados de cara a la sociedad. Es curioso, ¿no? Es uno de esos detallitos que hacen pensar que, en fin, que esta gente, pues, a lo mejor no ha leído muchos cómics, pero pillan bien los conceptos, ¿no? No hemos hablado. A mí me gustaría ya finiquitar el tema del matrimonio. Es que quiero hablar de Síndrome. Me parece que, no sé, el villano también tiene su aquel, y vamos a darle algún... Increíble, y dices... ¡No! ¡Síndrome! ¡Soy Síndrome! ¡Jolines! No, pero solamente un detallito muy curioso, muy cachondo, es cuando le empieza a ir bien a Bob en la vida y tal, y empieza a prosperar y tal. Me parece muy cachondo el momento en el que, en fin, pues él se va a trabajar y la otra le dice, no te vayas todavía. Y se lo hace un par de veces, y como él, pues, en fin, le pellizca el trasero, y luego Helen, pues, hace lo mismo, pero desde 4 metros de distancia. No son detallitos que yo no sé si los niños lo pillarán, pero para los adultos, pues, es una cachondada, ¿no? En fin, que esta peli tiene muchos detallitos que, en serio, que los niños que la vieron siendo críos, que la vuelvan a ver cuando son mayores y dirán, coño, esta peli no era la que yo recordaba, pero tiene un montón de cosas que no pillé en su día. Debe ser cachondo, ¿no? Yo ya la vi de adulto, pero para un chaval de que la viera con 8 años, que la vea ahora con 13, dirá, ahí va. Qué curioso, de esto no me acordaba yo. Sí, fíjate que aunque como hemos dicho, tiene cosas muy adultas y de hecho las conversaciones que hemos tenido aquí a cuenta de la película indican que es una película con cosas muy adultas, como película de acción funciona maravillosamente. O sea, todas las luchas finales están geniales, las persecuciones y demás también están muy, muy, muy, muy bien hechas. Pero también me resulta curioso el personaje de Síndrome, porque aunque es el villano de la película, no deja de ser un personaje totalmente trágico y del que, por lo menos yo, me quedo un poco con las ganas de haber visto un poco más de él, ¿no? Porque dices, vale, es un crío que está volcado con que quiere ser el sidekick, que ya de crío no le funciona, pero ya tiene una cabecita que le da pues para intentar hacer unos repulsores, y ves cómo luego se ha convertido en un tío de éxito que ha hecho un montón de diseños que funcionan. En ese sentido es una persona súper capaz, con mucha imaginación, con mucho talento, con mucha posibilidad de hacer cosas grandes, pero que por esa inflexión que tiene se convierte en un villano. En ese sentido es casi un poco como lo que nos muestran con Batman y Joker. Al final crea su propia némesis, Mr. Increíble. Completamente de acuerdo. De hecho, me da que pensar qué hubiera pasado si cuando se lo encuentra metido en el coche, ¿no?, después de la escena inicial, lo hubiera aceptado, ¿no? Porque en aquellos momentos él trabajaba solo. Pero si, ¿y si lo hubiera aceptado? Si le hubiera dado una oportunidad. ¿Qué hubiera pasado con estos dos, ¿no? Hubiera sido... O sea, realmente él, de algún modo... De vale. forma completamente indirecta, convierte al supervillano. De hecho, me encanta el momento en el que le eyecta, ¿no?, del asiento del ocupante del coche y sale el niño volando y cae ahí en el césped. O sea, es una animación brutal. Me encanta. No, pero mira, ahí falta un poco, perdona, falta un poco de refuerzo positivo, porque si tú te das cuenta, es un crío y lo que tiene de repulsores medio funciona. Vale que luego crea un problema mayor, pero ese crío con un refuerzo positivo... Porque el talento lo tenía, porque lo demuestra. Luego los repulsores que hace de mayor funcionan perfectamente. ¿Qué le faltaba? Tiempo, apoyo y una orientación para toda esa creatividad. Elia. Iba a decir algo, yo lo sé. Se te ha ido. Me ha ido completamente, mierda. Es que, no, ya vale, te digo que, bueno, a ver si te acuerdas y lo sueltas. Mira, aprovechando el ingenio para, en fin, ese talento, ¿no?, para la tecnología y demás que tiene Incrediboy o Buddy, ¿no?, que es como se llama, ¿no? ¿Era Buddy? ¿Cómo se llamaba? ¿Realmente? Porque él sabía su nombre, ¿no? Porque era su mayor fan. Sí, Buddy se llamaba, en efecto. Bueno, sí, pues, Buddy. Además, ese plano lo utilizan muy bien porque dicen, soy tu mayor admirador, y le enfocan la cara exactamente igual que como estaba enfocada cuando aparece. El mismo plano. Claro, claro. Pero es muy curioso porque la filosofía que a él de algún modo le empuja, o el propósito, ¿no?, que él tiene en la vida como supervillano, es uno de los pensamientos que antes vemos reflejados en Dash. Cuando va en el coche, después de que haya estado hablando la madre con el director del colegio y el profesor paranoico, pues le dice la madre, no, es que tú eres especial, pero como todo el mundo es especial. Y él dice, ya, lo cual significa que nadie lo es. Nadie es especial. Esa es la filosofía. Me acabo de venir. Esa es la filosofía. Esa es la filosofía que tiene Síndrome, ¿no? Quiere convertir a todo el mundo en super, porque él se ha convertido en super si tenía superpoderes, para que nadie lo sea. De algún modo, es su manera de vengarse de esas personas que tienen superpoderes y que de algún modo son especiales. Él se ha convertido en uno de ellos y ahora quiere que todo el mundo sea igual que él, para que nadie sea especial, ¿no? Es una filosofía dura pero casi derrotista, pero que, bueno, no deja de ser lo que le ha empujado, ¿no? Y además, pues, con ese detonante, ¿no?, de que tu mayor ídolo es el que más te decepciona en la vida, ¿no? Y que eso condiciona ya el resto de sus objetivos. Pero es que me encanta todos los ingenios y todo lo que él crea, todos esos inventazos súper tecnológicos, muy de Wayne Industries, ¿no? Es una cosa exageradísima, pero a mí me encanta, ¿no? Que al mismo tiempo le hace convertirse en un supervillano de James Bond, una cosa así un poquito rara. Pero, joder, yo recuerdo la escena en la isla, en la primera misión, con ese engendro cibernético, que es el penúltimo y no es el definitivo por poco, pero que además es que es inclemente, sin emociones, o sea... cómo le ataca a Mr. Increíble y el modo en que reacciona. O sea, es una de las máquinas más implacables que yo he visto en una película. O sea, me da mucho más miedo que, yo qué sé, que un Cylon Centurión o que el LED 209 de Robocop, incluso que los Terminators, ¿no? Yo creo que de los movimientos de ese robot tan precisos y tan atemorizantes, vamos, me parece que eso una película transmita una sensación de auténtica amenaza en un droide que, si tú lo ves, el diseño pues es un poquito patatero, ¿no? Pero joder, o sea, da miedo el bicharraco, ¿no? No sé, me parece que es otro de los méritos de esta peli. Elia, antes de que se te vuelva a olvidar. Ah, perdón, gracias. Lo siento. No, que lo que me parece curioso de este tío es que en realidad él ya había ganado. O sea, en realidad ya no había superhéroes. ¿No? O sea, al final los superhéroes, nada más empezar la película, los superhéroes prácticamente pierden, porque son quitados de la vida pública. Entonces ya no había superhéroes. Entonces es increíble la rabia que les tenía, que quiere aún así vengarse, y eso que los tíos ya están hundidos de cojones, porque se han tenido que dedicar a otras cosas, tienen trabajos de mierda. Bueno, pues no, aún así yo quiero joderte más, porque él en realidad ya había ganado, pero es una cosa, ahora quiero que todo el mundo sea superhéroe y luego hundirles a todos. Quiero jorobarte hasta el límite, punto, que ya te suicides, o sea. Un rabo que te has retirado, voy a buscarte, vas a volver, vas a regresar, vas a convertirte en tu yo joven y luego te derroto. Es una cosa que yo hace poco he visto en una peli, que no voy a... Es que no quiero hacer spoilers, pero vamos. Una peli que yo he visto hace poco, de la cual he hablado en los Alternativa Loaders, que es igual. El malo de la peli es un hijo puta que busca al prota, que ya le había dejado su afán de superación, y le vuelve a traer, le vuelve a hacer que regrese a su gran sueño para luego intentar hundirle a muerte. No voy a decir qué peli es, pero vamos, es una de las... La digo yo. ¡Que no lo digas! ¡Sí! Bueno, empieza por W. Empieza por W. No, fíjate, hay una cosa que has dicho, el ingenio este, él te lo dice, oh, es un ingenio que con cada derrota te lo deja ahí colgado, como con cada derrota aprende, y ha acabado con varios superhéroes, pero hay un momento que me parece, desde el punto de vista del lenguaje cinematográfico, súper chulo, que es cuando Mr. Increíble se mete en el ordenador y ve todos los muertos. Sí, entonces, sí. ¿Ves perfectamente al superhéroe con el nombre que tiene y el robot al lado? Y una X en el que cae. Y generalmente caen los superhéroes hasta que hay un momento en que ves un superhéroe que mola, porque siempre es uno que mola más que los demás, y el que cae es el robot, ¿no? Pero al siguiente es otro robot y el que cae es el superhéroe. O sea, es muy dura esa parte. Y ya, es muy dura, pero visualmente se cuenta con muchísima agilidad y hasta puedes contar qué generación de droide, por así decirlo, es, porque ves cuántos han caído, y caen unos cuantos, ¿eh? Pero claro, la lista de superhéroes que cae es inmensa, y además se va viendo cómo la cara de Mr. Increíble cambia, porque se da cuenta que el número de superhéroes que han caído es brutal. Es con qué desesperación busca el nombre de su mujer, isla, ¿eh? Esa isla es un matadero, o sea. Con qué desesperación pone el nombre de su mujer en el ordenador, y cuando ya sale quien está en paradero desconocido, como que, se queda tranquilo. Esa escena está muy bien contada, o sea, tiene unos recursos de narración impresionantes. O sea, me encanta esa escena. Además, está combinada con el momento en el que Helen está con Edna y empieza a darse cuenta de que a lo mejor, pues, es que es justo en esos momentos cuando lo combina Brad Bird con el momento en el que la mujer llama a la empresa para decir que dónde está el hotel de su marido, y descubre que ya la han despedido hace tiempo y tal, y ya empieza a darse cuenta de que le está mintiendo, y ya se teme la infidelidad, ¿no? Y es cuando Edna le dice, ¿realmente quieres saber dónde está? Y le entrega el localizador, ¿no? Que justo en esos instantes tenemos el momento ordenador y el momento en el que, sin querer, ella le delata a él en el interior de la base, y tenemos ese momento con los cañones esos que lanzan bolas así pegajosas que se hinchan. Eso es un invento buenísimo. Invento guay. Es que todos los inventos molan. Por cierto, ¿sabes que hay uno de estos que se llaman armas no letales para control de la población? Hay uno que es así, es un cañón que te tira como una especie de plastilina y te pega en el suelo y te cubre. Se puede ver por ahí por YouTube. Me recordó mucho a eso. Y ahí había bueno, tampoco vamos a dar publicidad, así que no lo digo. Pero hay una empresa automovilística que está creando una cosa así parecida, que además eso no lo vimos en Demolition Man. Sí, en Demolition Man, cuando se pega una leche, se llena toda la cabina de una espuma de estas de rápida expansión, y se queda todo el habitáculo duro por uh-huh. esa espuma. Sí, sí, sí, sí, pues para evitar accidentes, en fin, pues ese tipo de cosas. Pero que ahí no te dicen cómo respira. Es verdad, porque se quedaría el tío asfixiado ahí dentro, ¿no? A lo mejor es que transpiraban las esferas esas. Sí, pero bueno, esas espumas expansivas, las que tenemos hasta ahora con poliuretanos y tal, se te meterían hasta el pulmón. Bueno, volviendo otra vez a Síndrome, sí, sí que me parece un personajillo que es bastante jugoso y bastante curioso y obliga a hacer cosillas bastante... en fin, chungas a Mr. Increíble, porque es que le pone a mil, ¿no? O sea, realmente le lleva a su máximo extremo, ¿no? Porque en el momento en el que Mr. Increíble tiene que intentar convencerle de que o le saca de ahí o mata a la otra, a Mirage, pues en fin, que el otro sabe de eso. Es que le conoce también, es uno de estos enemigos a los que verdaderamente deberías temer. Alguien que te conoce tan bien que sabe todos tus puntos flacos, ¿no? Es muy curioso, es un personaje, aunque luego es muy inocente y muy ingenuo, ¿no? Cuando Mirage se cabrea con él, el otro no entiende y tiene una expresión de ¿qué? ¿Pero qué me estás contando? O sea, es que es un pringao, sí, en el fondo es un pardillo, es el típico friki que se ha hecho súper villano, pero que no tiene ni puñetera idea, porque si tienes un poco de idea de mujeres, pasas olímpicamente de la venganza teniendo esa jaca al lado. ¡Qué chorrada es esta! Pero además es que es tan bueno y es tan obcecado en su misión que crea un robot que le derrota a sí mismo. O sea, porque él luego al final llega aquí, soy Síndrome, voy a salvar el día. Y luego el robot le faltan, o sea, en 30 segundos ya sabe cómo derrotarle. O sea, es como diciendo, tío, o sea, eres tan bueno y tan malo a la vez. Sí, pero tú date cuenta que al final, con todo, cuando falla, improvisa la mayor de las venganzas. Es, ahora me llevo a tu hijo y voy a hacer a tu hijo que me quiera más a mí que a ti, que ya sea su padre, que yo le vaya a formar y tal, y tu penitencia va a ser que Síndrome va a tener como sidekick a tu hijo porque tú no le quisiste tener a él como sidekick, y además van a ser los dos malvados. Es como súper retorcido para hacerlo lo improvisado, que ahí le falla, porque el crío, que antes hemos comentado que cada personaje tenía unos poderes en función un poco de lo que era, aquí al crío, comentaba el director Bird, que al crío le había dado muchos poderes porque estaba en esa edad en la que todavía el crío no está definido. Como no sabes lo que va a ser, digamos que tiene todas las posibilidades, ¿no? Claro, está muy bien hecho. Es que un bebé no sabes por dónde te va a salir, entonces pues dices, no sé, variado, popurrí. Ya, y de hecho, y además son poderes... Perdona. No, ¿son poderes cómo, Elia? Que son poderes que se pueden asociar muy bien con niños, o sea, se pueden asociar con niños pequeños, porque en un momento dado es súper pesado sí. De peso, pero es que bebés que son pesados que ya no puedes sostenerles en brazos. Cuando se convierte en una especie de demonio, joder, es que hay niños que se transforman. O sea, hay bebés, de verdad, que tienen una cara angelical que te pasas cuando duermen y cuando se despiertan empiezas a llorar. O sea, te dan ganas de buscarle los 3-6 en algún sitio. No, y en el corto este que hemos citado antes de Jack ataca, tienen más poderes todavía, porque sí, muchísimo, se eleva muchísimo. Hasta el techo, que ese momento es genial cuando vemos que está en el techo, cuando empieza a flotar y empieza a crear vórtices así, espaciotemporales, y sale de una pared y la atraviesa y aparece en otro lado, o sea, es acojonante. Pero con todo, el mayor poder que tienen los bebés, y los tienen todos, y esto no es un superpoder sino una habilidad humana, es... lloran sin límite hasta producirte un estado de nervios que es incontrolable. O sea, como a un crío le dé por llorar y no lo calmes, y hay veces que no quieren que los calmes, pues acabar desesperado. Dice, que me ingresen a mí, porque es que este niño no hay forma, y te taladra ahí. ¿Y qué hago? Y no deja de llorar. Y tú estás agotado y el niño sigue. Hay algunas escenas que yo creo que realmente son magistrales. O sea, hemos citado el momento de las esferas estas que se pegaban. El momento final está tan editado, tan a velocidad, tan súper brutal, que si en un segundo tenemos 24 fotogramas por segundo, según parece hay 12 fotogramas de un plano y 12 fotogramas de otro intercalados uno otro, hasta que la velocidad de intercalo es tal que el ojo ve las dos imágenes casi al mismo tiempo. O sea, realmente de cara a la edición esta peli, o sea, tiene momentos maestros. O sea, el montaje es acojonante, ¿no? O sea, la escena de Dash corriendo en plan Retorno del Jedi me parece que es una de las mejores. Hay otro momento que es lo hemos citado antes también, el momento del avión con los misiles acercándose y la otra intentando convencer a sus niños de que use su campo de fuerza y hablando por radio y tal. También tiene una tensión impresionante, ¿no? O sea, tiene momentos, o sea, verdaderamente espectaculares, o sea, esta película. Y fíjate que al final hace el recurso típico que hemos visto en muchas películas, pero que está súper divertido, que es convertir el brazalete en el objeto que todos quieren, todos cogen durante un momento, pero enseguida pierden. Y ahí hay un montón de cosas que pasan, desde las cosas que hace Frozone o las paredes de hielo, el Astaire tirando las tapas de los sumideros. Está todo como la típica, como podría ser por ejemplo en Indiana Jones cuando se cae el diamante con el hielo y está en una mano, está en otra. Es lo típico de la comedia de acción de siempre, y sigue funcionando muy bien con el brazalete. Y yo toco y ese no es ese botón, y es el otro, y vuelve a tocar el de antes. No, ese no. Está muy bien, muy, muy bien programada esa escena. Y cuando discuten, ay, qué bueno cuando discuten en el coche sobre por dónde ir. Que ya están, joder, bueno, que ya son superhéroes, ¿sabes? Aún así, no han abandonado sus discusiones de pareja habituales. Pero es que si por aquí, pero no, claro. ¿Por qué ya tal? Pero es que eso es totalmente costumbrista, porque aquí lo tenemos menos, pero es la típica salida de vacaciones en caravana, porque si te das cuenta empiezan con los críos, que llegamos, no llegamos, y tal, y el padre hasta las narices. Llegaremos cuando lleguemos. Y ellos discutiendo sobre qué salida hay, si te la has pasado y todo eso, eso es costumbrista, es totalmente costumbrista. Oye, una pregunta, Elia, yo en serio, me gustaría romper aquí una lanza y desmitificar una leyenda urbana que yo hasta ahora creo que no es leyenda urbana, pero necesito que tú me des la respuesta que sirva para desmitificarlo. ¿Tú sabes leer un callejero o un mapa? Mi hermana es un hacha, ¿eh? Mi hermana es un hacha. Yo no solo, de todas formas, o sea, sí, claro que sí. O sea, vale, por supuesto vale. Que sí, pero te digo más. Creo que las mujeres tienen muy buena orientación. Muy buena. Bueno, no pluralices tanto. No, en serio. Bueno, ¿sabes? No, no, te ¿sabes? Lo digo en serio, no pluralices tanto. Ver, no. Creo que hay muchas mujeres que tienen muy buena orientación porque nosotras nos fijamos en los escaparates. Ahora ya sí has hablado con propiedad. Muchas mujeres, pero no digas muchas todas. Muchas mujeres, porque no. Nosotras nos fijamos en los escaparates. Entonces, cuando estamos en una ciudad desconocida, como nos vamos fijando en las tiendas y en los restaurantes y en el escaparate y en el vestido y no sé qué, no sé cuántos, luego somos capaces de recordar esa zona. Sabemos dónde estamos porque podemos ubicarnos porque hemos estado mirando los escaparates. Que sí, que o sea, sí, pero... tenemos buena orientación, pero además sí que se lee, yo sí que sé leer. A pie, vale, pero los medios de transporte a muchas mujeres las confunden. Yo no digo a todas, pero hay varias. Como la noche unas cuantas miles de millones. Pero a ver, esto tiene un poco de explicación técnica. Está estudiado, pero que quede claro que no son reglas físicas. Hay unas características sexuales de primer grado y unas características sexuales de segundo grado que hacen que hombres y mujeres tengan diferencias en distintos campos, ¿no? Sí. Y diferencias es diferencias, no es ni uno es mejor ni otro es peor. Y en general, y esto hay que tenerlo en cuenta, en general hace que, por ejemplo, la mujer sea más concienzuda en el trabajo y el hombre más capaz en las tareas multidisciplinales. Y entre esas diferencias, el hombre tiene, de forma general, una mayor concepción espacial, y esa concepción espacial superior o mayor respecto a la media de las mujeres le permite que la lectura, por ejemplo, de mapas y la orientación tenga un poquito o un muchito más de habilidad, pero eso no quita para que luego te encuentres mujeres que tienen una orientación espacial brutal. De hecho, mi hermana, y por eso lo pongo como ejemplo, lee los mapas fantásticamente y le pides por un sitio y te dibuja un croquis y lo hace perfectamente. O sea, que no generalicemos, pero sí que es cierto que hay unas diferencias en las características sexuales de segundo grado que hace que el hombre en general tenga más visión espacial que la mujer. Bueno, volviendo a esa peli que se llama Los Increíbles... a mí sí que me gustaría. Ha salido el cur pedante, ya lo sé. Que nos encanta. No pasa nada, te ha salido como te sale. Oye, este es un programa de cultura, aquí venimos a aprender cositas. En serio, le hemos citado Michael Giacchino, hemos dicho que es un crack y tal. En esta peli a lo mejor hace mucho homenaje a todas esas pelis de James Bond que tiene esta misma banda sonora. Incluso hay algunos momentos musicales que dices, Dios, es que ¿de qué peli de James Bond es esto? Si no te dicen que Los Increíbles y te lo ponen la música, pensarías que Sean Connery estaba por ahí. En fin, pegando con su Walter PPK tiros a los malos. Si estuviera Fran Prado se extendería un poquito más, pero tú, Kurz, como también te gusta la música, algo más que decir sobre este particular, vamos a pasar a otros temas. No, yo te lo he hecho un poco al principio. Al final, toda la banda sonora te suena a que has estado escuchando prácticamente el mismo tema con variaciones durante toda la película. Pero aún así no te cansa, porque tiene la virtud de hacer, digamos, la parte más reconocible, no es estribillo, pero vamos, para entendernos, el estribillo, la parte que se repite, que también es la misma que se repite Salvando las Distancias en 007, pero al final se te hace tan agradable al oído que cada vez que suena te sigue pareciendo brillante, ¿no? Uh-huh. Y eso es difícil, parece mentira, pero al final conseguir 5, 6, 7 notas que unidas conjuguen bien, se te queden y no te aburran en la repetición, que eso es realmente lo importante, que la repetición no te aburra, eso es muy complicado. Hay pocos temas musicales que después de escucharlo mucho puedas seguir escuchándolo, ¿no? Bueno, vamos a llegar a los momentos de los escenones. Tu escenón preferido, Kurz. Mi escenón preferido, complicado. Yo creo que, mira, la cena con la bronca me parece genial. O sea, es que está muy, muy, muy, muy, pero que muy, muy, muy bien hecha. Esa escena me gusta mucho. Y eso en cuanto a escena, digamos, no de acción a acción. Y como acción me quedo con la persecución de Dash, tanto por la selva como corriendo por el agua. Me parece que es de un dinamismo brutal. Señorita Elia. No puedo, me gustan todas. Venga, a ver, espera, voy a pensar. Vale, me gusta mucho la escena cuando el Astigirl se infiltra en la fortaleza de Síndrome. Uh-huh. Quizá esa sea mi escena preferida. Además tiene... me gusta mucho verla hacer todos los trucos posibles de su superpoder y cómo llega al final hasta encontrar a su marido justo cuando está abrazando a la otra. Es buenísimo. Que luego le pega un fostial aquí a la, le pega a un la otra. Sí, sí. Y además la otra dice, uy, hola, como un poco con cara de no es lo que parece. Y la... Pero es que es difícil pensar otra cosa. Y fíjate que era una cosa de lo más inocente, pero claro. Es que la otra llega allí y lo primero que puede pensar, este lleva aquí 3 días pasándoselo pipa, cuando lo que acaba es de salir del sufrimiento absoluto. Me gusta mucho esa escena. Sí, sí, sí, sí. Bueno, yo a lo mejor, hombre, ya habéis citado 2 de mis preferidas. Yo a mí me gusta mucho el momento avión en el que se va complicando la cosa con los misiles y cómo salen de ahí, mientras el otro pues está viendo que se van a cargar a su familia mientras él está ahí atado con ese especie de artefacto electromagnético, ¿no? Me parece que está muy bien medido y muy bien tomado, aunque el momento de los ordenadores y cómo él va viendo cómo Síndrome, con todos los huevos del mundo, ha cogido a todos los superhéroes y le ha hecho la misma jugarreta que le ha hecho a él. El que vuelvan a ponerse las mallas y traten de ir a matar a sus robots, que son una amenaza. Esa jugada que se le ha hecho a él, se le ha hecho un montón de gente, a todos sus amigos, y cómo se los ha ido cepillando, matando, hasta conseguir el droide, el omnidroide perfecto, ¿no? Me parece que tiene implícito un potencial brutal, ¿no? Porque, o sea, es que solamente quedan ellos ya, o sea, ellos y Frozono, ¿no? O sea, de todos los demás ya se han cargado Síndrome, ¿no? De ventilarlas, ¿no? Me parece que tiene un dramatismo acojonante, ¿no? Y luego, pues, está muy bien editada y presentada y acabada y rematada, en fin, espectacular. Quizá me quede con esa, de todas las que tiene esta película, pero tiene momentos buenos y tiene detalles geniales. Hay un momentito que yo me descojono siempre y nunca me acuerdo de él, y siempre que lo veo me sorprende, que es el momento en el que el robot, el omnidroide, ya está en la ciudad liándola pardísima, desatando la caja de Pandora, y están todos los guardianes ahí en una roulotte, que son la caravana, ¿no? Que ellos van a usar, ¿no? Y están todos ahí, y uno desconcha una botella de champán, y es Mister Increíble, ¿no? El que coge al vuelo el tapón del corcho, cierra la puerta a sus espaldas y se lía ahí a palos, ¿no? O sea, me parece que es uno de esos detallitos muy molones. En fin, una película, pues, prácticamente perfecta. ¿O no? Bueno, perfecta a lo mejor no, porque eso no existe, pero muy buena. Fíjate que ese es un cambio también en los típicos masillas de los malos. Aquí los ves que están implicados en el proceso. O sea, hemos triunfado, hemos tomado la ciudad. Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes en el muro de Facebook. Tenemos, en el momento en el que grabamos estas palabras, 60 comentarios, ¿eh, Elia? Aquí en estamos. 2 horas. Mira, ves, lo dije. Digo, súbelo, que en 5 minutos habrá 50 comentarios. Pues yo pensaba, sí, sí. Esta Elia se ha sobrado 3 pueblos, pero mira. Buah, si es que en el fondo mis poderes mentales. Como siempre, las mujeres tenéis razón. Bueno, dice Rubén Pérez, por ejemplo, vamos a empezar por aquí. No sé si cómo está el orden, pero así es como me lo presenta Facebook. Cara libro dice, Rubén Pérez, todo un homenaje a la edad de oro y plata del cómic americano disfrazada de peli Pixar. Un deleite para el freak de a pie. Jesús de la Fuente dice, no es descabellado incluirla dentro de las 10 mejores películas de superhéroes, aunque sea de animación y hasta cierto punto una parodia de este tipo de cine. Gran guión, gran animación, gran banda sonora, peliculón. 10 mejores películas, yo la meto dentro de las 3 primeras. Jo Noma dice, mejor esta que Big Hero. Pff, es que no hay nivel. En mi opinión, ojo. Neko Ergatu dice, no dudo que la premisa que presentaba su tráiler inicial era buena. Un tráiler que, por cierto, ahora que lo dice aquí el oyente Neko Ergatu, es una escena que luego no aparecía en la peli. O sea, salía Mr. Increíble intentando meterse ahí en el traje y no podía y tal. Curioso. Bueno, continúa el oyente diciendo, pero una vez en el cine la cosa no fue para tanto, dice. Si bien la encontré entretenida, no era lo que esperaba. Sí es cierto, hay un montón de guiños a los viejos cómics o series antiguas del género, pero siento que algo le faltó. Saludos desde Chile, ya que dijo ese gran filósofo, os quiero, os amo, os adoro. Bueno, un poquito menos efusivo en su comentario aquí el oyente, pero bueno. Tiene que haber de todo, claro. Gerardo Espinoza dice, no me pareció la gran cosa. Como vemos aquí, empieza a haber gente que nos está cuestionando, pero bueno, hijos míos. Esther RF dice, me encanta esta peli. Moraleja, cuidadín con las capas. Scotty Ternasco dice, una peli muy divertida, sin ninguna duda. Rodolfo Rodríguez, de lo mejor de Pixar Disney. Se ha demorado mucho con la secuela, ya va siendo hora. Hay esa secuela. No hemos hablado de la secuela porque no sabemos nada, pero bueno, cuando llegue le dedicamos otra videoteca a Lode, como está mandado. A ver si está bien. A ver si es tan buena como esta. Y como dice, cuidadín con las capas, que los ogros tenemos capas. Vamos a hacer aquí guiños como hacen ellos. Ay, pues a mí me gustaría que las capas volvieran a ponerse de moda, ¿no? Como decía el personaje de Andy García, ¿no? En Cosas que hacer en Denver cuando estás muerto. Bueno, Raúl Morán Ramos dice, es de las mejores pelis de superhéroes y de las mejores de Pixar. Tendrá sus fallos, pero yo los ignoro. ¿Qué fallos había? Yo no veo ninguno. Bueno, alguno habrá. Antonio Moreno dice, la mejor peli animada hasta la llegada de los 9 heroitos. Ah, vale, ya sé a lo que me refiero. Vale, vale. A Big Hero, digo yo, no sé. Six. A partir de ahí me saltan las dudas de cuál de las dos es mejorcita. Pues esta, hombre, esta. Nathan, o Nathan David Ortiz Uenubil. Siempre me lío contigo, tío. ¿Qué nombre tienes más original? Una de las mejores pelis de superhéroes de la historia con un montón de gag para el friki por los cómics. Grande Pixar, grande Lode, gracias desde Chile. Joaquín Alfonso dice, gran película con estética y tramas estilo James Bond de los 60, de cuando Pixar era Pixar, y no olvidemos las super mega construcciones. Ojo, es que el momento en el que va el jet ahí con Mr. Increíble, con el piloto automático, se mete debajo del agua, entra dentro del hangar, vemos que sí, se separa una catarata. O sea, es que es pero todos los diseños, porque fíjate... La lava esa que sí. Se abre. Pero mira, por ejemplo, cómo mete los droides esféricos en el cohete que se articula para que esté en el centro. O sea, está todo súper bien. Sí, en sí. De hecho, los helicópteros... Había helicópteros en plan Avatar que ya salían por aquí con el mismo diseño y todo, ¿eh? Pues genial. El diseño es una pasada. No, es que Menda ya tenía drones por ahí que le hacían el tabajito y tal. En fin, había de todo aquí. Abel dice, o si Luis Ornelas dice, de lo mejor de Pixar, una Civil War muy bien hecha en 5 minutos. Esta, junto con Megamente, de lo mejor de animación de superhéroes. Megamind. La verdad es que Megamind, fíjate que yo la tengo olvidada. Me hizo gracia, pero la olvidé. Y esta no la puedo olvidar. Creo que es la de superhéroes animados, creo que es la mejor, en mi opinión. Javier Salazar dice, fue una buena película. Eduardo González Alonso dice, la mejor peli de los Cuatro Fantásticos. Sí, pues sí, tiene toda la razón, ya lo hemos comentado. Ay, madre mía. Daniel Fernández dice que el corto de la Babysitter habría que comentarlo un poco también, ya lo hemos comentado. Juana Guzmán dice, gran película para los amantes del género heroico y muy cómico el gag de la capa. Ricardo Carvajal Méndez dice, la mejor película de superhéroes con toda alusión de los Cuatro Fantásticos jamás hecha, brillante y muy humana. Más el principio. Alejandro Villar Martín dice, una de las pelis favoritas de Pixar. Me dedico a este mundillo desde hace unos años y sigue siendo aún una de las referentes, aun cuando el tema de los superhéroes caídos esté ya más que sobado. La narrativa, acción, animación son tan destacadas y están tan bien hechas que no importa. Se habla aquí de la 2. Bueno, la verdad es que hay tantos por aquí que vamos a leer. Venga, di un número del 1 al 5, Elia. Pues 2. Venga, pues vamos a leer 2. Luego le echáis la culpa aquí a la colaboradora en lugar del director. ¿Ves? Sí, anda. Estas son las trampas. Que me faltaba. Te ha engañado como a mí. Pensabas que iba a leer solo uno y dice el 1, el 2, el 3, el 4 o el 5. Dice, en busca del séptimo arte, Navarro, dice, Elia Martel estará encantada. Me parece buena, pero Toy Story es mucho mejor. Bueno, depende del día que me levante, me parece mejor una u otra. Pero desde luego, Toy Story, como yo lo veo como un todo, como una trilogía y tiene mucho mérito, porque yo veo Toy Story como una saga, como de tres películas, y me parece que como tres películas es un trabajazo muy difícil de superar. Si Los Increíbles fueran tres películas y estuvieran a ese nivel, sería la caña. Hombre, es una comparación que a lo mejor ni siquiera deberíamos hacerla. ¡No la hagamos! ¡Fuera! ¡No pensemos en esas cosas! Vamos a leer... Habías dicho tres, ¿no? ¿O dos? Dos. Venga, pues... Tres. Venga, dice Vicente Portolés Funes. ¡Peliculón! Funciona como parodia de peli de superhéroes, pero también es una gran peli de ese género, con aire a las pelis de Bond de Connery y banda sonora a la altura. La explicación del por qué no deben llevar capas es de lo más gracioso que he visto. La verdad es que es una secuencia brutal. Me encanta. Sí, sí, sí. Venga, y Roberto Soto Hornes dice, una peli que me entró torcida, pero que poco a poco he ido apreciando más y más. Estaba muy lastrada por la cercana Nemo, que para mí fue una experiencia totalmente alucinante. Lo mejor, el último gag, casi en los créditos finales, el socavador. El socavador que aquí en España tenía la voz de Alex de la Iglesia, ¿no? Que... En fin, bueno, pues que... Ese también ha socavado alguna sociedad. Tenemos aquí un montón de comentarios y la verdad es que, en fin, ahora los vamos a leer todos cuando acabemos de grabar, pero os damos las gracias a todos por haber estado aquí. A nosotros, como nos gustan tanto los superhéroes, el haber tenido la oportunidad de ver una peli así tan completa y tan fantástica, pues en fin, nos ha flipado muchísimo y es una de nuestras pelis favoritas, por si no se había dado cuenta alguien después de dos horas aquí hablando sobre el particular. Así que, chicos, pues no sé, ya para finalizar, pues os doy un minutillo para que digáis lo que os dé la gana sobre esta película y ya finiquitamos. Señorita Elia Martel, diga lo que quiera decir, que está aquí, dígalo. Que si no quieres que te cuente un par de curiosidades chorras sobre la peli. Venga, cuéntame un par, solo. Vale, solo un par. Vale, pues cuando en el hospital, cuando Mr. Increíble está hablando con Rick, con este personaje que les recoloca y les reubica... se puede ver que una enfermera pasa llevando en una camilla a un niño que usan en el simulador de Monstruos S.A. ¿Sabes que en Monstruos S.A. tienen un simulador de gritos? Pues ese niño sale en la película y en el videojuego al que están jugando, la mayoría de los coches que se ven son de Pizza Planet, que es la compañía de pizza que sale en Toy Story. Ya está, me has dicho dos, pues te cuento dos. Muy bien, me parece muy bien. Y ahora, venga, finiquitando, sobre Los Increíbles, ¿qué decir? Venga, vamos a concluir. Pues nada, que es una muy muy buena película. Para mí, ya he dicho, en mi opinión, la que más me gusta de Pixar. Me parece que los diseños le dan una personalidad brutal, que no se puede comparar con ninguna otra en ese sentido. A mí me parece que en el diseño, los diseños son muy muy originales y muy tienen personalidad propia. Y nada, que se disfruta muchísimo para todos los públicos totalmente, sobre todo para adultos. ¡Coronel Kurt! Bueno, pues nada, yo animar a todos los que nos han escuchado, que la mayoría habrán visto esta película, pero no la habrán revisitado, que después de escucharnos la revisiten y seguro que con los comentarios que hemos hecho la disfrutan. Como se puede ver, yo creo, de las conversaciones que hemos tenido, un poco lo que he dicho, película muy adulta en algunas cosas, con material para poder debatir, sobre todo en las dinámicas de pareja y lo que supone ser padre y el cambio de vida y un montón de cosas así. Y por otro lado, una película de acción frenética, muy bien hecha, con cosas de 007, con cosas de superhéroes y tanto de algunas cosas que pueden ser muy... muy modernas, como otras que son del cómic de superhéroes clásico que ya hemos comentado. Y que no olvidéis que aunque no tengáis superpoderes, si tenéis un buen traje, estaréis muy monos. Y más importante aún, como dice, darle importancia a la vida no es cobardía. Ciertamente, después de tanto de todo lo que hemos dicho, que yo siga aquí hablando, no tiene mucho sentido, así que chicos, me lo he pasado genial, hablando además sobre muchas cuestiones, porque nos hemos puesto aquí a hablar sobre cosas que no tienen nada que ver con la película, pero que la película nos ha inducido, ¿no?, a que lo toquemos aquí, y eso siempre es agradable. Así que, Elia Martel, Coronel Kurz, ha sido, como siempre, pues un placer increíble en esta ocasión. Hasta luego. Para mí también un placer coincidir con Elia. De nada, señor director. Puedes escribirnos a la siguiente dirección: orbitaendor@gmail.com. Buscarnos en Twitter, en Facebook, en Google Plus, iVoox, iTunes y nuestros rincones oficiales: laórbitadeendor.com y laórbitadeendor.blogspot.com. Estamos en contacto contigo. Rompe la barrera comunicador oyente. No nos comemos a la gente. LODE es un punto de reunión, nuestro lugar de encuentro. Estamos aquí. Demuéstranos que tú estás ahí. Loders. De nuevo, Loders, esta sección nueva de la quinta temporada en la cual vamos a conocer un poquito mejor a todos esos Loders, esa especie humana o no tan humana que ha surgido en la galaxia y que seguramente algún día tendrá alguien que exterminar. Hoy tenemos aquí a Abraham Gizorso. Abraham Gizorso, hola. Hola, buenas, buenas. Aquí estamos, a traición estamos. Porque yo estaba con otras cosas y me ha llamado aquí Antonio al Skype. Y bueno, aquí, a traición, venga, ataca, que estoy aquí dispuesto a todo. Me he puesto el chaleco antibalas, me he puesto aquí, he cogido el rifle y venga, ataque. Sí, sí, sí. Tú al mismo, o sea, digamos que lo de Rafa Pajis, que ya me imagino que en estos momentos ya se habrá sonado, y algunos compañeros, incluido tú, pues ya sepáis cuáles son las preguntas que van a caer con cierta regularidad, pero claro, a ti te va a pillar tan de nuevas como a él, porque no has oído sí. La otra sección. No he oído nada. En fin, pues si tú me dices ahora, comenzamos ahora. Venga, doy aquí al relojito de del ajedrez. Tac. Venga ya, ¡a por Loders! Edad, nombre completo y profesión. Puede responder a todo, a casi todo o a nada. Nombre Abraham. Abraham Gizorso. No es mi apellido, voy a decir. Edad, 40 tacos justos, redondo, número redondo. Profesión, soy técnico audiovisual. Yo creo que ya lo había dicho, que soy técnico. Alguna vez, pero bueno. Técnico audiovisual, dejémoslo ahí. Más centrado en iluminación, que es lo mío. Pero bueno, si me toca hacer sonido, hago sonido. Que si me toca hacer proyección, hago proyección, lo que me toque. Si me toca tirar moqueta, tiro moqueta. Pongo moqueta, lo que toque. Sí, señor. Lo de Gizorso ya lo has comentado alguna vez. Pero recuérdanos cómo surgió todo este rollo, porque a mí me parece muy simpático. Pues esto surgió en mi época de universidad, cuando yo era un hipster gafapasta y entonces quise, como hipster gafapasta que era, quise unir a dos grandes directores en mi nombre, a Orson Welles y a Hitchcock, Y entonces hice Hit Orso, ¿no? De Hitchcock y de Orso. El problema es que, claro, yo era muy hipster y pasó. Y lo escribí mal. Hitchcock, algo que no me podré perdonar, porque Hitchcock es H-I-T-H-C. Y yo no puse la C de Cock, y entonces puse Y Torso. Bueno, pues se queda como Y Torso. Y al final se quedó así, porque como ya empecé a usarlo así, ya yo creo que por el año 97 por ahí, empecé a utilizar el Torso por internet y así se quedó ya, para los restos, con esa falta de ortografía. Entonces allí tendría que haber sido Hitch Thorson. Claro, Hitch Orso tendría que haber sido el TCH en vez del TH solo. ¿Pero no es Orson? Sí, Orson, pero Hit Orson tenía que haber sido. Pero bueno, hay faltas, claro, por todos lados. Pero bueno, yo quería unir ahí esos dos nombres. Me sonaba bien el Hit Orso. Y además quería hacer una putada a la gente. Que ya sabes eso, lo cabrón que soy yo también. Pero bueno, yo hago bromas personales, ¿no? En el último alternativa, el que la pille, la pilla. Ya hay alguno que la ha pillado. Que eso es... Pues una broma, sí, que se me ocurrió. Pues yo soy muy cabroncente, entonces dije, voy a tener que unir dos consonantes que sean impronunciables para joder a la gente, a ver cómo leches pronuncian esto. Y de ahí también salió el juego. Bueno, en el último alternativa, en el del 21 de febrero... Bueno, claro, que igual luego tenemos otro cuando se emita esto. Claro, el del 21 claro. De febrero estamos hablando. Bueno, seguimos. Defínete en un único adjetivo. Soy un hombre de palabra. Hombre de palabra. Eso sí. No es un adjetivo, pero bueno, nos puede valer. A veces me ha llegado, o sea, a veces eso tiene sus cosas buenas y a veces sus cosas malas, porque si tú comprometes a hacer algo que luego te arrepientes y te has comprometido, yo lo hago, aunque sepa que no lo tengo que hacer, solo por el compromiso. Si la órbita de Endor fuera el ejército y los miembros del equipo se rigieran por una jerarquía de mando, ¿qué rango crees que ostentarías tú entre todos? Yo con lo que soy sería seguramente sargento chusquero que manda. Cuando no está el capitán me pongo galones y mando, porque tengo ese, me sale solo, ya lo sabes tú, que alguna vez, bueno, me acuerdo en el programa cuando hablamos de lo de con quién te irías en un holocausto zombie, dijiste contigo no, porque tú tienes ahí ciertas dotes de mando y tal, pero tampoco sería oficial, entonces sería sargento, que mandaría a los más bajos que yo, pero ya tendría los redaños para rebelarme un poquito, pero lo justo solamente, con los superiores. ¿Qué es lo de a nivel personal para ti? A ver, yo ante todo soy oyente de Lode y disfruto Lode desde el lado de como oyente. Y es como más me llena, pero también es una terapia. Es una terapia porque yo me vine aquí a Santiago Compostela desde Bilbao, yo soy de Bilbao. Me vine. Y sí, hace ya unos años y dejé a todos los amigos allí y tal, y entonces yo no tengo aquí amistades que con las que comparta gustos. Entonces es una especie de terapia y de forma de reunirme con amigos que comparten mis gustos y con los que me los paso fenomenal, y es eso, es una terapia donde desquitarme y poder hablar de las cosas que me gustan con gente con la que estoy muy a gusto y muy bien. ¿Y qué tendría que pasar para que abandonaras la órbita de Endor? Que Antonio me eche. Porque yo también, es muy difícil que me vaya de los sitios, pero que Antonio me eche. De todas formas, ya estoy muy a mi pesar. Estoy ya, como podéis comprobar, muy fuera de Lode y solo salgo en cosas en que me permite no prepararme mucho. O en septiembre salí un par de veces, pues porque estuve de vacaciones, entonces pude aprovechar para grabar. Pero tengo un trabajo muy absorbente y con un horario totalmente loco. Yo sé cuándo entro y a veces ni eso, pero yo no sé cuándo voy a salir, ni si voy a trabajar los fines de semana o no, ni puedo quedar para hacer nada, ni puedo. Es que no puedo planear absolutamente nada, porque tengo un horario laboral loco, que a mí me avisan ya últimamente con horas de a dónde voy a ir y dónde voy a estar. Entonces, que no puedo quedar, no puedo preparar nada. Y tengo meses de horas extra, de 130 y pico horas extra en un mes. O sea, que es prácticamente 16 horas al día currando. Entonces, que no, vale. Ahora lo tengo muy complicado, pero bueno. Al margen de tu presencia en el mismo, ¿cuál es tu Lode favorito y aquel que más odiaste de los más de 180 que ya llevamos? Yo de Final Fantasy no lo escuché. Es que ni juego y fue un tostón. ¿Qué quieres que te diga, Antonio? Final Fantasy fue muy duro. Y no sé si lo llegué a escuchar, pero vamos, así de fondo mientras curraba. Y de los que más me gustan, que no sea mío propio, el de Nintendo, y eso que no soy jugón, pero me gustó mucho y me han gustado mucho los de Superman. Los dosieres de Superman, los cuatro, han estado maravillosos, impresionantes. Me han gustado, me han encantado, me han gustado muchísimo. Y ahora ya barriendo para casa, ¿cuál es el gran hito de Gizorso en Lode, según Gizorso? A mí me gustó mucho el de Twin Peaks, hacer el de Twin Peaks. Creo que quedó muy bien, me pude documentar mucho. Estuve enfermo esos días previos, estuve con gripe, entonces estuve de baja 3 o 4 días, y esos 3 o 4 días me los dediqué exclusivamente a estar aquí tranquilito en casa, reposado, y a documentarme. Me la he preparado y yo creo que aquel quedó muy bien, y creo que es el mito en Lode. ¿Y tu mayor descalabro? Bueno, a ver, mi mayor descalabro para mí, yo creo que el primero que hice, que fue el de Hijos de la Anarquía, que estaba muy nervioso, me patinaba las palabras, no me acordaba de personaje. Luego, algún personaje que no me acordaba lo cortaste luego, menos mal, que todavía me acuerdo de la gambada. Y tú preguntándome, ¿y este? Y yo, no sé quién es. ¿Y este? No me acuerdo. Luego eso no aparece en el metapodcast, ¿no? Luego no aparece en el montaje final. Pero ese, yo estaba muy nervioso, era la primera vez que participaba en Lode. Lode para mí era una cosa muy grande ese fue mi mayor descalabro. ¿Qué crees que le falta a este podcast y qué crees que le sobra? Es que le faltaba una cosa que ya tiene. Siempre le ha faltado un poco más de, o sea, ser un poco más distendido, ser un poco más de humor. Cada vez que hemos intentado hacer algo tipo El Coche Fantástico, tipo tal, hombre, Méndez se le ocurre mucho y la gente además le encanta a Méndez. Pero hay veces que es muy serio, pero, o sea, y que a veces le falta algo tipo alternativa a Loder. Pero claro, ahora ya tenemos alternativa a Loder, donde esto es un cachondeo y está ese punto distendido y de actualidad que no tiene Loder. Pero es que ya lo hemos conseguido con programas ahí paralelos. ¿Y qué era la otra pregunta? ¿Qué le sobra? Algunas veces nos ponemos muy quisquillosos con algunas cosas, se nos va un poco la pinza y nos ponemos muy, muy gafapastas en algunas veces. Muy sesudos a veces. No es a menudo, pero a veces. Con algunos temas. ¿El oyente siempre tiene la razón? No, el oyente cree tener la razón, nos da consejos y a veces la tiene y a veces no la tiene. Hombre, siempre valoramos las opiniones de los oyentes, pero hay a veces que no. Pero igual no conocen la estructura del programa, no conocen los problemas que ha habido por detrás y te están criticando, te están diciendo alguna cosa y tú sabes lo que ha habido y lo que ha pasado. Y entonces sabes por qué no ha podido ser como te dice él. Entonces a veces tienen razón, a veces no tienen razón. ¿Cuál es tu Loder, quiero decir colaborador, preferido? Preferiblemente que no seas tú. O sea, ¿a quién te gusta más escuchar en el programa? Pues Antonio Monfort, que ha entrado ahora, tiene una manera de decir las cosas que me gusta mucho, pero es que, joder, Rafa Martínez también, es que Kurz a su modo también me gusta, es difícil, ¿eh? Es muy difícil. Cuéntanos cuál es tu primer recuerdo de carácter friki, ese que apenas logras recordar, con el que de algún modo tu vida entra en este mundillo. Yo mi primer recuerdo es... A ver, a mí se me daban muy mal los deportes. Yo siempre lo intentaba. Yo iba todos los años, hacía una actividad extraescolar deportiva que solo duraba ese año porque me echaban. Básicamente me invitaban a irme de los equipos de fútbol, de baloncesto, de bádminton, de hockey, patines, de todo. Me echaban de todos los lados. Pero yo ahí lo seguía intentando. Y entonces yo en los recreos no jugaba. No. Yo era el niño que estaba ahí aparte con un libro. Mi padre en ese tiempo trabajaba en una imprenta, entonces... Los libros que salían con algún deterioro, pues les ponía unas pastas rígidas rojas en vez de las suyas habituales. Y yo tenía mi colección de libros de pastas rojas, de así más infantiles, o mucho Julio Verne leí en esa época. Y yo creo que de ahí, de leer mucho Julio Verne, teniendo ya, pues no sé, 10 años, 12 años, por ahí. ¿Con qué personaje de ficción te sientes más identificado? Con Batman, yo, de toda la vida. Si tuvieras que sacrificar todas las plataformas frikis, o sea, véase cine, series, juegos, libros, cómics, etcétera, y te tuvieras que quedar solo con una, ¿con qué plataforma te quedabas? Feliz. Cine, ¿verdad? ¿Eres más una persona de corazón o de cabeza? De cabeza, voy a decir de cabeza. Soy muy sentimental, pero el raciocinio está por encima, sí, de todo, a la hora de tomar decisiones. ¿Te has aceptado a ti mismo o habría cosillas que te gustaría cambiar de ti? Pues habría cosillas que quisiera cambiar de mí, por ejemplo, 5 kilos los quisiera cambiar por unos pectorales más grandes, si se puede. Eso se que puede. Suba, o sea, el abdominal este que suba hacia arriba y se ponga así en el pecho. Eso se puede hacer, ¿eh? No es algo imposible. ¿A qué tienes miedo? Las ratas, me dan muy mal rollo. Las ratas de alcantarilla con pelos así. ¡Ah! Es mi bicho que me da fobia. ¿Eres envidioso? Sí, pero no. No sé. Bueno, ¿vengativo? ¿Eres vengativo? No soy vengativo, la verdad. Se me pasa, o sea, me encabrono muy rápido, pero se me pasa más rápido aún. ¿Irracional? No, yo soy muy irracional. Mucho. ¿Violento? No, para nada. Soy todo lo contrario, soy lo más antiviolento. Uf. Me pongo muy malo con la violencia. Lo paso muy mal con la violencia. ¿Cómo fue ese momento en el que te hicieron daño de verdad? Supongo que una mujer, como siempre. No digo más. No dices más. Bueno. ¿Cómo imaginas el futuro de la humanidad dentro de 50 años? Pues igual que ahora, ¿qué quieres que te diga? No creo que haya aeropatines, ni coches voladores, ni nada de eso. Yo creo que igual que ahora, con algunas cosas más de tecnología y poca cosa más, y quizás hayamos ido a Marte. Y ya está, no más. No, yo no lo veo muy diferente ahora. Yo esas cosas de futuros distópicos a corto plazo no los veo. ¿Cuál es ese gran hito deportivo que más recuerdas, que más disfrutaste? A ver, a mí el deporte ya de por sí no me gusta, no me gusta, pero bueno, soy de Bilbao. O sea que el campeonato de liga del 82 del Athletic de Bilbao lo disfrutamos porque la fiesta fue tremenda. Y yo era un crío, en aquella época, pero aquello fue demasiado. Bueno, pero ahora vives en Galicia, es que se te ha pegado. Ahora tienes más acento. Es que claro. Me ha pegado rápido. Pero soy de Bilbao, ¿eh? Muy bien. ¿Volverías a revivir tu infancia o de ninguna manera? Sí, ciertamente sí. No, fue una buena infancia, no tuve mala infancia. Muy bien. ¿Cuál es tu arquetipo de mujer ideal? Pues que no, a ver, sinceramente no tengo una mujer ideal. No tengo un tipo así físico que podamos decir de mujer ideal. ¿Qué fue lo más bonito o excitante que te haya dicho una persona del sexo opuesto en toda tu vida? No dicho, hecho. De adolescente, con las hormonas revolucionadas, una chica intentaba darle celos a otro y me utilizó. Pero aquello fue... Y fue escena erótica de película de fumando. Me echó el humo en la boca a mí de adolescente. Y aquello fue... ¿Te vale? Eso. Sí. Sin palabras. Siempre son mejores las cosas sin palabras. ¿Eres de los que piensan que se puede hacer cualquier cosa por amor? Si yo te contara. Me has puesto los dientes largos. Cuéntanos algo así. A ver, mi mujer actual vivía aquí y yo vivía en Bilbao y yo me hacía con un coche que tenía bastante destartalado 800 kilómetros para venir a verla un día y volverme otra vez a casa, pegarme por las carreteras como estaba entonces 12 horas de coche para volver a mi casa y gastarme una talegada, para ir, venir, verla un día y volver, cosas así. ¿Perdonarías una infidelidad? Depende. ¿Por quién te cambiarías? Por Bruce Wayne. Pero del mundo real. Hombre, Warren Beatty está mayor, pero joder, molaría ser Warren Beatty durante un tiempo. La yema de los dedos de Warren Beatty, como decía Woody Allen. Venga, ¿cuál es esa lección de vida que aprendiste y ahora, vamos, la sigues a rajatabla? ¿Qué preguntas más difíciles haces? Los padres de Woody Allen le dijeron que ahorrara cáscaras de naranja. Yo, la verdad, que ahorro cáscaras de naranja y de limón, pero lección de vida que... No sé. Lección de vida que haya aprendido. Vale. Pero Muy bien, estás súper inspirado. Desentierra, desentierra a alguien, devuélvele la vida y dile algo. ¿A quién eliges? No sé, a un amigo mío que murió, a un friki. Ahora me pongo ya sentimental, ¿eh? A un friki que tenía ya sus años, ¿eh? Sus buenos años, sus 80 añitos. Pero era un friki, sabía, pues, controlaba de ciencia ficción mogollón, se había leído todo y le encantaba las series, el cine, como nosotros, pero mayor, con 80 y pico años. A mi amigo Gorrochategui le diría que le echo mucho de menos. ¿Algún vicio o adicción? Las pelis. O sea, yo generalmente me tengo que ver mínimo una película al día, por lo menos. Eso, por lo menos, que a veces son dos o tres, a veces es ninguna, pero me desquito al día siguiente viéndome cuatro. Por eso me caerán unas 600 al año, así supongo que veré, de películas. Aparte las series. Venga, lo vamos a meter en el bloque de los oyentes. Debo decir que, no, como esto ha sido un poco a tradición, lo acabamos de colgar, entonces no hay muchas preguntas de los oyentes. A ver si luego se suman unas cuantas. Dice Pablo Milian G. Herrerías. ¿Has jugado algún Final Fantasy después de escuchar aquel mítico lode monográfico de la saga o no te convenció Runa del todo? Es que yo no sé si lo llegué a escuchar entero, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que lo quité, que empecé a ver y dije, anda, yo quito esto. Yo soy muy poco jugón, pero sí que a Final Fantasy había jugado, pero es que soy muy malo, es que yo no pasaba del principio de la cueva cuando se subía no sé qué, tenía que saltar no sé dónde. Yo soy muy malo con los juegos, no conseguía saltar y me caía todo el rato y al final yo dejo los juegos por imposible, porque no soy capaz de avanzar y no he vuelto a jugar. Saltar en un Final Fantasy, saltar. ¿No te estarás tuleando de juego? Bueno, dice Julio Verdú River, dice, ¿qué programa de Lode guardas con un cariño especial y cuál, si es que tienes alguno, piensas que lo podrías haber preparado mejor o enfocarlo de otra manera? Un abrazo y gracias, crack. No, el especial, que guardo el cariño especial, ya he dicho, el de Twin Peaks me gustó mucho. Y enfocarlo de otra manera, pues mira, ahí sí que igual, después de las críticas que me cayeron, igual el del coche fantástico o el del gran héroe americano, igual no me lo tenía que tomar tan a coña y haber hecho un dossier normal sin hacer chistes, sin hacer coñas de cada cosa que decía, pero bueno. Muy bien. Maximiliano Sotile dice, uno, ¿cuál es para él, bueno, para ti, la película perfecta en lo técnico, sacando guión y demás, solo por lenguaje visual? Pues igual Sed de Mal, de la que ya hablamos. Que tiene una narrativa visual impresionante de Orson Welles. Dos, dice, si se puede abstraer de todo el bagaje técnico que sabe a la hora de ver una película y disfrutar como cualquier mortal, ¿o le es imposible no analizarla? A ver, yo las disfruto mucho, ¿eh? Y cada vez las analizo más por culpa de los podcasts. No lo sé, lo llevo ya tan dentro que, hombre, si está muy bien hecha y me lleva bien, me consigo abstraer. Pero si veo las cosas como están hechas, las veo. ¿Y qué quieres que te diga? Las veo como están hechas. Y me gusta, lo que más me gusta es no saber cómo está hecho, porque es cuando más te meten en una película y mejor conseguido está, cuando no se sabe cómo se hacen las cosas. Bueno, la 3 no es una pregunta, dice, os admiro mucho, saludos desde Argentina, pues sos muy amable, un saludo para vos. Iñaco Re dice, ¿no piensas afeitarte nunca? No, yo llevo barba desde los 16 años, que es una cosa que me jode mucho ahora, porque ahora es, ay, que viene el hipster, que vas a la moda, te dejas barba para ir a la moda. No, llevo barba desde los 16 años, tengo 40 y que la seguiré llevando toda la vida. Sí, señor. Jaime Snow dice, dentro del cine y teatro, ¿cuál es la obra más importante o relevante en la que has trabajado? ¿Has hecho algún amigo famoso del mundillo? Venga, vamos con la primera. La más importante cine o relevante en la que has trabajado en cine o teatro. Venga, cuenta. Es que teatro, vienen las compañías, trabajo, pero no estoy yo en ninguna compañía de teatro, sino que vienen a un teatro donde suelo estar yo de técnico, entonces trabajo para la obra ese día. Y tampoco es que haya sido nada así relevante. Y cine, pues de la más no conocida, quizás Visionarios sea la más conocida, de Gutiérrez Lázaro, ¿no? Visionarios, creo recordar, sí. Visionarios, si alguien la quiere ver, pues por ahí salgo. Tengo frase en Visionarios, por cierto. ¿Qué me dices? Digo, soy el que dice en un momento dado, viene el delegado del gobernador, pues ese soy yo. Vaya. Y creo que estoy afeitado y todo, ¿eh? O sea que... Bueno, pues todo el mundo a ver Visionarios ahora mismo. Creo que mi personaje exigía estar afeitado y creo que estoy afeitado. Quiero recordarlo, ¿eh? Hace muchos años, pero bueno. Oye, Snow también dice que si has hecho algún amigo famoso en este mundillo. Amigos no, no. Tengo conocidos. Hice una película de Ramón Barea, Pecata Minuta, y entonces con Ramón Barea pues tenía muy buen rollo en su día, luego ya pues tampoco es que fuera amigo, sino pues de que cuando nos veíamos, pues hola, ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo? Pues tal obra, pues tal cual. Por ejemplo, con gente de venga, pues pasamos. Pero tampoco amigos, o sea, no tengo amigos famosos. Venga, vale, pues sí. Venga, pues ven más de pisanda, hijo mío. Si la respuesta es que no, bueno. Venga, Rafa Escribano dice: Abraham, yo no te voy a preguntar nada, solo escribo para decir que eres un puto crack. Si te planteas escribir un blog, libro, tutorial o biblia de técnicas audiovisuales, aquí tienes un comprador y o seguidor. Un crack explicando, sí señor. Muchas gracias, soy muy vago para eso. Por eso hablo, porque escribir me lleva más tiempo. Volvemos a las preguntas de la entrevista. Si llevaras años entrenando, estuvieras obsesionado con la justicia, tuvieras tecnología punta, gadgets estupendos y un traje molón, independientemente de si han matado a tus padres o no en un callejón, ¿serías de los que ajusticiarían criminales solo entregándoles a la justicia? ¿Serías de los que emplearían violencia extrema, pero sin matar nunca? ¿O serías de los que ejecutarían directamente al que se lo mereciera? No, no, no. A ver, lo primero que no sería de los que hicieran nada de eso. Yo estaría en mi casa, investigaría y luego pasaría la información. Yo no, yo soy muy poco violento para esas cosas, ¿eh? Yo pasaría la información del que fuera y daría el trabajo a la policía hecho, ¿sabes? En plan nadie, no se sabe quién lo ha entregado, en plan anónimo, toma, aquí tienes el trabajo para que cojas a este, pero lo coges tú y te lo curras tú, no te jodes. A currármelo yo para que encima te lleves tú los méritos. ¿Matarías a un inocente para salvar a una inmensa mayoría o te arriesgarías a lo contrario? Pues como soy muy racional, seguramente sí. ¿Quiénes son los malos de la película, de nuestro mundo actual? No entiendo la pregunta, yo qué sé. Los políticos, que son los banqueros, los que roban millones y se escaquean. Vale, imagínate que eres el presidente de este país. ¿Qué ley aplicarías ahora mismo? Es una cosa muy jodida, ¿eh? Eso... Estaba pensando en cosas sociales, en cosas tal, pero todo ese dinero es muy complicado, muy complicado. Venga, voy a decir que voy a subir el sueldo mínimo interprofesional. Tú imagínate que ahora eres el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué acción aplicarías ahora mismo fuera de tus fronteras? Llevaría algunos submarinos a cerca de Corea del Norte, porque todo el mundo está con los árabes, y a mí me parece que el tipo este la puede liar gorda, ¿eh? Me centraría más en Corea del Norte, en investigar Corea del Norte, en vez de tanto los países musulmanes. ¿Cuándo calculas que se va a ir todo al garete? ¿O eso no va a ocurrir, en tu opinión? Pues no, no creo que vaya a ocurrir, ¿eh? La raza humana sobrevive por encima de todo, no creo que vaya a ocurrir. Vale, y aquí paramos nuestro bloque de preguntas así espinosas. Nos metemos con las preguntas, las tres preguntas de la máquina del tiempo. ¿A qué época y lugar histórico viajarías? Harlem, años 30. Venga, vamos a ir a ver un poquito de jazz, a ver a Duke Ellington y todo eso, que me gusta mucho ahí, los gángster y ahí. Aprovechando la máquina del tiempo, ¿qué novela escribirías antes que su autor? Y así te llevas tú el éxito. El Código Da Vinci. El Código Da Vinci, de Dan Brown. Claro. Joder, a ver, será un poco porquería la novela, pero la pasta que hizo el tío, joder. Tú imagínate que ahora estás obligado a configurar la máquina en una única dirección. ¿Viajarías hacia adelante en el tiempo o hacia atrás? Hacia adelante. Hacia el futuro. Sí, sí. Yo quiero ver qué va a pasar. No, lo que ya ha pasado ya pasó. Quiero ver qué va a pasar. Elige un epitafio para tu tumba. Qué difícil también, ¿eh? Aquí hace uno más. Muy bien, Abraham Gizorso, ahora tienes tu minuto de gloria, tu editorial, lo que quieras. Un minuto para ti, para hablar sobre lo que te dé la gana. Libertad total. Pues no sé, ¿yo qué quieres que te diga? Me da un minuto y no me deja preparar nada ni nada. Qué bien, qué alegría, qué ilusión. Cayó campeón. Bueno, pues nada, que sigáis disfrutando todos del cine, de las series, del ODE, de los cómics y de todo este friquerío, porque es lo que nos hace escapar de la vida mundana que llevamos y lo que nos hace trascender a otros planos, ¿no? Tanto Iker Jiménez, que está siempre con otros planos, otras visiones, otros mundos. Bueno, pues hay otros mundos aquí mismo y nos los dan nuestras aficiones, ¿no? Y poco más, a disfrutar, que disfrutéis, que son 2 días, ¿qué vamos a hacer? Y ya nos dan bastantes palos. Pues Abraham Gizorso, Loder hoy, Loder siempre. Un saludote. Un saludo, Antonio, y un saludo a todos. Hace algunos programas estrenábamos esta sección, Metapodcast, una sección donde incluíamos a modo de extra los momentos previos o posteriores a las grabaciones de los dossiers y especiales de este podcast La Órbita de Endor, donde muchas veces se podían escuchar conversaciones del interés del oyente completamente espontáneas e improvisadas que no siempre tenían mucho que ver con la materia que después se iba a grabar o que ya se había grabado. En teoría ese material solo sirve para ser desechado, pero a veces salen cosillas jugosas que pueden servir para comprender qué se cuece en la antecámara del podcast. Algo así como echar un vistazo al backstage de Lode. En este primer fragmento que vamos a escuchar, Rafa Martínez aún no las tiene todas consigo de cara al Alternativa Loder que él va a dirigir. Fue un momento clave porque se trataba del primer podcast que él iba a conducir y su forma de afrontarlo incluía valentía e inseguridad a partes iguales. Además, aprovechando que él lo juega todo, también sale a colación el videojuego The Order. Lo escuchamos. A ver, ¿me oyes? No se me oye. Hola. Sí. ¿Tú no te oyes? No me oigo. ¿Por qué no te oyes? No lo sé. Vale, pero se me escucha bien, ¿no? Fuerte y... Fuerte, claro. Muy bien. Vale, perfecto. A ver si es por esto, a ver si apago aquí, sigo sin oírme. Vale, pues ya está. Bueno. Vamos a ver. Eso digo yo. Vamos a ver, ¿qué hacemos? ¿Grabamos la mierda esa asquerosa que tenías que grabar para...? Venga, vamos a grabarla en un momento. El marica este que... Yo ya te digo que... A ver, espera, si lo encuentro. Vamos aquí. Anda la polla, ¿y cómo? No lo tengo. Lo vuelvo a mandar si no. Ahora no lo tengo. Entonces, ¿tú sabes mezclar los audios con la música de fondo y todo eso? ¿O todavía no lo sabes? Estás lanzado aquí y todavía no has experimentado. Soy un tío muy valiente. No, pero he quedado con Kurt después del programa para que me lo explique. Lo que podemos hacer es que empiece yo dirigiéndolo, ya que voy a estar al principio. Vale. Y luego simulamos un un motín en plan, quiero... ¿Cómo se dice cuando un pirata reta al capitán pirata del barco? ¿Cómo era eso? Quiero un reto de no sé qué. No sé. Bueno, pero ¿qué puede decir? Quiero asumir el liderazgo del barco. Y yo, no, para eso tendrás que enfrentarte conmigo. Pero... No vale, porque voy a ser el malo de cara a los oyentes. No vale nada. Es como enfrentarse al héroe. De eso nada. Yo no quiero ser el malo. Yo prefiero que lo cedas o algo. No tengo ni idea. Vale, pues ya improvisaremos alguna. Ya improvisaremos alguna cosa. Pero yo no quiero enfrentarme, que si no me van a decir... Te estás robando. Y luego todos los troles diciendo... Antonio, cuidado con Rafa. Quiere tu programa. Cuidado. ¿Qué no, hombre? O sea, pero no van a decir nada de eso, hombre. Ay, madre mía, qué claro, concepto más malo tiene de los indios. Fíjate, esto lo voy a usar luego para... ¡Voy a hundirte! Eres un cabrón. No sé. Yo también lo he grabado. Oye, ¿qué está pasando con The Order? Que está todo el mundo aquí diciendo... ¡Buah! No sé. Todos los de los videojuegos los veo muy revolucionados. ¿Qué pasa? ¿Qué es malo o qué? No, malo no. Lo que pasa es que va a ser un juego, otro más, muy corto. Yo no le tengo ningún hype. Y lo que he estado leyendo de las críticas, que va a durar de 8 a 10 horas, pues como todos, como todas las campañas con monojugadores, y que no tiene rejugabilidad. Entonces al final te gastas 70 pavos por de 8 a 10 horas. Pero vamos, que te coges un Uncharted, es igual, te coges un Tomb Raider, es igual, te coges un Gears of War, y es igual. Y ahora parece que es que si no duran los juegos 50 horas, pues no vale. No. Muy bien, te voy a mandar un archivo. Vale. Toma, te mando yo Mira, escucha, esto que te paso es la cuña que yo suelo poner en el program, en Lode, vale, para publicitar lo de Alternativa Loader, pero que en Alternativa Loader lo pongo como cierre del programa. Entonces, cuando ya hemos acabado de grabar, porque Alternativa Loader es una sintonía al inicio y esta cuña al final, ya está, no hay más, o sea, no tengo más paranoia, es que... Y tú haces lo mismo, no te compliques con este tema. Vale. Y si quieres, cuando empecemos a grabar, yo pongo la... bueno, no sé cómo hacer esto. Porque yo lo que ocurre es que la sintonía del inicio tiene un volumen. Ya está, o sea, si tú lo abres y ves la onda de audio, tiene el volumen ya ajustado de tal forma que tiene la bajada de volumen cuando nosotros entramos, y yo siempre lo acoplo ahí, entonces ya empiezo a mezclar a partir de ese punto, que la música se baja sola. Entonces, si tú tienes problemas con este tema, lo que hayas grabado, porque yo si veo que se me hace muy tarde, me piro en un momento dado. Entonces, sí, si seguís vosotros, pues ya está. ¿Que llego yo hasta el final? Pues mira, tío, o sea, ya está. Lo has dirigido tú, pero ya lo tendría yo el audio y ya lo puedo subir yo directamente. Porque luego esa es otra, ¿cómo me vas a pasar tú ese audio? Cosa que tú todavía no sabes cómo hacer. ¿Cómo te lo voy a pasar? ¿De cómo? Por el... Claro, porque yo lo voy a subir a iVox. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me lo pasas tú ese audio, ese archivo? Te lo subo a Dropbox, por ejemplo, o a cualquier otro. Bueno, vale. El Dropbox es últimamente me tiene hasta el... Bueno, te voy a pasar entonces la sintonía del inicio, pero que lo podemos poner al principio del programa... Y ya se graba, y directamente, como yo sé cuando entra, pues empiezo yo directamente. ¡Ah, pues hoy! Entonces, espera un segundito que te lo pase. Pero vamos, que te la paso y fuera, y ya está. ¿La tienes ahí? Sí, a ver, pues descárgatela. La de inicio, aquí. Vale. Te veo alterado, macho. Te veo como un gamer, te veo alterado. Es que ya viernes prácticamente, entonces es como... Se acaba. En aquella misma grabación, los demás miembros de la tertulia hicieron algunas bromas sobre mi presencia en aquel programa que iba a dirigir otra persona, porque así lo habíamos acordado, para que luego las malas lenguas digan que aquí se impone la dictadura. Aunque eso sí, la única regla que les impuse es que no se hablara de los Oscars. Y es que en aquellos días estaba todo el asunto de esos premios a los que yo les concedo tan poco crédito y que tantos y tantos podcasts se ocuparon de cubrir debidamente. Por ello yo no quería que nosotros fuéramos también en esa línea, quería que nos saliéramos por una tangente distinta. Aunque eso sí, se comentan algunas de las películas que sí formaron parte de esa fastuosa gala hipócrita. Especial atención a los comentarios con respecto a la última producción de los estudios Ghibli. Lo oímos. Oye, hay que esperar, aquí ¿vas llamando a la gente? Bueno, voy llamando, espérate, que por ejemplo, vamos a ver, que vamos a ir aquí llamando a los que estén. ¿Cómo coño le añado aquí a esto? Madre mía, si es que me lanzaba. Raúl Martín está convocado. Vamos a ver dónde está Raúl. Mira, Albert está, añadir a la llamada. Ya está. Anda, que vaya a matar. Joder, nos quiere poner aquí burrotes. Quiere poner palotes. ¿Quién más? ¿Quién más? Hola, ¿qué tal? Hola, Albert, ¿cómo estás? ¿No me ves? Estás en pelotas. Está muy buena. Tú no lo sé, pero ella sí. Es una prima mía. Esta es de Yatori, es la princesa de Marte y tal. Sí, vamos a ver. A ver que sigo. Mira, Gitorso. Vamos a añadirlo ya a la llamada, a ver si está por ahí. A ver si se une. Y yo, si queda, somos hostia, muchos, me voy, ¿eh? Y Raúl, que también. Mira, Raúl también añadimos a la llamada Raúl. Y contatos, ¿dónde está el con? Hola. Hola. Hola. Hola. Pero ¿cómo que hola? Hola. Buenas noches. Oye, joder, si está el jefe. Sí, señor. Pero voy a delegar. Pensaba que no iba a estar. Joder, habíamos quedado en criticarlo y en ponerlo a parir. Ya hombre, no. Ya le iba a decir, joder, ya está el dictador, que no se hablen de los Oscar, que no sé qué. Aquí. Yo pensaba que esto era un golpe de estado, ¿no? Pero bueno. Hey, hola, gente, ¿qué pasa? Hola, Raúl. Hola, Raúl. Muy buenas. ¿Hoy a quién tengo que llamar, señor director, aquí? Hombre, por supuesto que a mí. Claro que os creéis, voy a ser aquí un tío tirano, cabrón. Se va a hablar de lo que yo diga y punto. O sea, y que pienso vamos a estar... hablar de los Oscars. Vamos a estar mejor que con Antonio, ¿no? Entonces. Sí, sí. Bueno, yo solamente digo, todo lo que tenga que ver con los Oscars, luego yo lo voy a editar, porque al final el que lo sube a iVoox soy yo. Entonces. Que todo lo que tenga que ver con los Oscars, luego lo quito. A la mierda. Pues yo le pienso decir a Pagis que lo suba él a iTunes. En iTunes vamos a hablar de los Oscars y en iVoox no. Va a ser la versión del director. Va a ser. Exactamente. Va a ser la versión extendida. Versión extendida. A ver. Pero ¿alguien ha visto alguna más que no sea Birdman de aquí? Sí, yo me he visto todas las nominadas. ¿Y Foxcatcher cómo está? Porque el tráiler era matador. A ver, es una película que no es para todos los públicos, ¿eh? Es muy raruna. A ver, a mí me ha gustado, está muy bien, pero es lenta, es muy espesita, muy espesa. Pero claro, los actores están muy bien, la historia está muy bien, te sorprende y a mí me ha gustado. Es muy espesita, ¿eh? Es muy lenta, muy lenta. Y hasta los... Sí, sí, Raúl. No digo, y me he visto esa y American Sniper, que, joder, me parece un peliculón, ¿eh? Peliculón, ¿eh? Joder, qué bueno. Sí, sí. Ahora, dicen que el personaje real no está... O sea, no es muy certero con lo que ha sido la caracterización del tío, ¿no? Que el tío era más bien... Tío poco deseable, ¿no? Oye, ¿estamos todos sí. ya? ¿Por qué no empezamos? No, falta el Convaltés, espérate. Que no tengo, añádelo tú, que no me ha dejado la cuenta suya de Skype y no la tengo... Vale, pues ahí le tenemos. ¿Ves? Ver, este yo creo que ya no estaban ahí. Este ¿no? se pone un avatar como Dios manda. Ahí no todos los demás, es que os ponéis tías en pelotas y no sé qué. Esto no puede ser. Es que es un tío guapo, es que hay que lucirse. A ver, él se lo puede permitir, joder. Claro, claro. Vais a grabar por ahí varios, porque yo lo tenía aquí preparado por si acaso, pero... Pues está, pero no está. A ver, no está. No, se fue. Vuelve. Pero ¿por qué no? ¿Por qué eso? De todas formas, escucha, ¿quieres saber su Skype? Sí, sí. Pues espera un momentito. Uy, que todo aterrado tengo yo hoy. A ver si. Yo voy a seguir estornudando. Bueno, yo. Escucha, apunta, Rafa. Dime. Todo seguido, ¿eh? Sí. Vale. ¿Habéis visto la de Ghibli, la de el cuento de la princesa Kaguya alguno? No la he visto. Yo no. No, yo hasta que no me la traduzcan, nada. Ven por culo. Agua también. La de Estudio Ghibli, macho, que me quedo durmiendo con todas. La madre que parió. Con todas. Bueno, mi hija duró 2 minutos con esta. Puedes ponerla y poco. No, yo soy como tu hija, Abraham. 2 minutos. Lo cayó. Bueno, mira, el viaje de Chihiro, te juro que habré intentado verla más de 5 veces. Y me he quedado durmiendo las 5 veces. Todo el mundo dice, es preciosa, es muy bonita. Y yo, sí, sí, es muy bonita. ¿Y por qué no probarte verla una hora que no sea las 3 de la mañana? No, que te juro que, macho, las he visto por la mañana, por la tarde, por la noche y no hay manera. Gizorso, tú que tienes experiencia en esto de dirigir y tal, que estás ahí con lo de películas con chicha, dirige esto. Ya no lo hace Rafa, lo haces tú, ¿vale? ¡Ja, Sabía que no debía desvelar eso. No, si están muy bien las películas de Studio Ghibli, de verdad, en serio. No como la mierda de las de Disney. No, o sea, que el Estudio Ghibli y la Vuelta Ciclista, lo mejor que hay para siesta, ¿no? Intentas arreglar un roto con un descosido, muy bien. Sí, que sí, ahí vamos, dándolo todo. Oye, yo sí soy de Disney, es que es verdad, yo prefiero las pelis de Disney antes que las de Studio Ghibli. La que... Antonio, no resoples. Venga, vamos a empezar si queréis. Venga. Que yo a lo mejor me retiro en algún momento si esto se extiende mucho, pero tú sigues grabando. De todas formas, una cosita, Gitorso, ¿tú lo estás grabando también? Sí, se lo acabo de dar justo ahora. Vale, estupendo, porque en fin, pues si hubiera problemas, pues guay, tenemos ahí archivos de sobra. Pues venga, pues cuando os dé la gana a vosotros. El siguiente fragmento tiene que ver con Álvaro Gueco y el programa que él dirigió del podcast amigo Destino Arrakis, porque aquí hay veces que los directores se apartan y los colaboradores toman el mando. Aquel podcast de Destino Arrakis dedicado a Planetary fue el que dirigió Álvaro Gueco. Y al parecer hay mucha gente que cree justo exigirle a personas que hacen una labor desinteresada, no profesional y sin ánimo de lucro, lo mismo que les exigen a los programas profesionales de grandes emisoras. De este modo, entre Álvaro y yo comentamos el fenómeno troll accidental y circunstancial con respecto al fenómeno troll alevoso y premeditado. Vamos a oírlo. Que precisamente este oyente, el que ha troleado a saco, debe de ser un fanático de la obra y, joder, y ha dicho, esto es una puta mierda por este señor. En fin. Cosas que pasan. Bueno. Y como no estáis tan acostumbrados al asunto troleo, pues... No, yo no le he dado más importancia. Incluso le dije a Manuel que lo dejara. Le dije, déjalo. Tampoco me insulta. Me pone a caldo, pero no me insulta. No, que no, que no sé qué. Bueno, pues no, pero sí... O sea, que me da igual. Sí, no, pero o sea, hay gente ofendida. Quiero decir, hay gente que realmente está muy dolida, pero quieren construir. O sea, quieren ser constructivos. Aunque obviamente, en fin, lanzan cuchillos ahí afilados a la frente directamente. Pero no, o sea, date cuenta que hay gente que es muy educada, pero lo que quiere es hacerte daño. Es que es eso. Es eso, sí. Entonces, es que ha sido así. Joder, ha sido así. Y claro, Manuel ha visto claro, dicho, no me insulta. Y me dice, no te insulta, pero se ve la lengua lo que quiere decir. Y te está insultando de forma educada, porque te está diciendo que no vales una puta mierda. Joder. Por favor, hombre, esto no es la radio, tío. Pero bueno. Ya, pero como. No, ese es uno de los problemillas principales. Es que estamos ahí, todos los podcasters estamos en las mismas plataformas con Julia Otero, con el Gabilondo. No sé si estará el Gabilondo, no creo. Pero bueno, el Herrera, el Cardeñosa, el Iker. Pues tronco. O sea, en comparación con esa gente, pues muy buen podcaster tiene que ser uno para que, en fin, en la comparación nos salga un poco. Claro. Mal parado, tío, y la gente critica lo mismo, ¿no? Un programa de Melino 3 que tiene un presupuesto, que tiene gente detrás y que cada uno se encarga de una cosa, que hay un menda solo en redacción, un menda solo de tal, un menda solo de Pascual, y nosotros que nos lo comemos, nos lo guisamos todo nosotros, joder, o sea, que la vara de medir sea la misma, coño, o sea, no puedes medirlo con el mismo rasero, joder. Por eso no le doy más importancia, ¿sabes? Pero es así, quiero decir, y luego encima es a mí me toca un poco la polla porque luego esto y luego son los, esta gente luego se piensa que le dicen a Bruno Cardeñosa, Bruno no sé qué, en iVoox, y se piensan que el otro lo va a leer y que le va a responder y que el tío se va a mirar al espejo y se va a frustrar, y si pasan de todo, si ni siquiera suben los programas ellos, joder, pero los podcasters sí los subimos, o sea, estos y tenemos un trato directo con los oyentes, copón, o sea que no es lo mismo, o sea, no es lo mismo. Sí, además tendrán ellos profesionales cuando están en antena que filtrarán todos los mensajes. Y los mensajes, a lo mejor, esos que él dice, pues lo escribirán a no sé qué, arroba Onda Cero. Y ahí seguro que habrá cada un loco que les pondrá caldo y tendrás ahí al típico empleado que te diga, este no, este sí, este no, este no. Y él ni lo sabe, vamos. No los debe ni leer. De hecho, las pocas veces que... Bueno, aquí ya te cuento películas así... Las pocas veces que yo sé que le han llegado algunos comentarios por ahí en las redes sociales, en foros y demás, a este, al Bruno Cardeñosa, ha entrado Clan Balrog en los foros aquí. Ah, que se mete encima, ¿no? Sí, bueno. Bueno, pero tiene, claro, pinta por... este, sí, ese tiene pinta de meterse. Y por eso no... Pero yo entiendo que gente así pues prefiera pasar y que ellos llegan, hacen su programa, que para eso les pagan, se van a la emisora y luego, pues en cuanto han acabado su trabajo y se han ido de Onda Cero, donde coño sean, se olvidan del tema, ¿no? Que es otro rollo distinto al nuestro, ¿no? Pero bueno, les pagan para eso. A nosotros es que ni nos pagan. Es que ya te digo que, mira, a mí me pagan 1.000 euros al mes para hacer la órbita Endor y ya me puede poner la gente como le salga del rabo. O sea, me sudaría la polla. O sea, me voy a decir lo que te dé la gana, ¿no? Para mí vas a seguir siendo un cantamañana si me la trae al pairo, tío. Pero encima que cuidamos el trato a la gente y tal, que, joder, que leemos todos los putos comentarios y... coño, no sé. En fin. Si es que estamos mal mirados en esto. O sea, está el mundo muy mal repartido. Y ya para terminar, y como colofón, un pequeño palo a los hermanos Wachowski en una grabación que se realizó justo un día antes del estreno de su última y nuevamente fallida obra, comprobando así que el hombre puede caer 2, 3, 4 y las veces que sean en la misma piedra, y que las matemáticas y la estadística también fallan en lo referente al talento de determinados artistas. Es muy breve, pero sirve de despedida. Oye, ¿vas a ver la de Jupiter Ascending? ¿O cómo coño se llama esto aquí? Pues no lo sé. No tengo ni idea. ¿El destino de Júpiter puede ser? Algo así, sí, algo así. Algo así, sí. Es que no sé cómo, o sea... ¿Pero la estrenan ya o qué? Mañana. Coño, esta semana ya la ponen. ¿Sabes qué pasa? Que esta gente ha fallado tanto que ya por una cuestión de estadística alguna buena tienen que sacar otra vez. O sea, no, lo, eso es cierto. Lo de Lazos, pues, Ardientes y Matrix no... Vimos el tráiler, ¿no? ¿En qué película vimos? Cuando vimos la de Interestelar, ¿no? Sí. Tenía una especie... O sea, bueno, la verdad, el color casi nos dejaba ciego en esa peli. No, y el maquillaje han debido pillar a los mismos de... El Cloud Atlas este, que deben ser los peores maquilladores de la industria de Hollywood, porque es un maquillaje horrendo, o sea, pero horrendo, tío, digo, pero tío, o sea, ¿no veis que esto queda fatal? Que pues estéticamente es horripilante. Sin más, una nueva sección de Metapodcast que al parecer gusta más de lo que disgusta. A juzgar por vuestros comentarios, aunque en vista de que ahora los colaboradores están más alerta a estas grabaciones traicioneras, es más difícil conseguir audios no relacionados con lo que se piensa grabar estrictamente, porque ahora la gente se centra solo en lo que vamos a grabar, así que esta sección está destinada a no escucharse más que cada prolongados márgenes de tiempo, o incluso está destinada a desaparecer. Y es que nadie quiere ser sorprendido con uno de estos fragmentos en el momento menos pensado. Sin más, un saludo, oyentes loders, de los que están delante de los micros y de los que están detrás. Bueno, nos marchamos. Queremos darle las gracias personalmente a los siguientes amigos que han aportado su apoyo a la causa Loder, que no son otros que Javier Medina Cuesta, Juan José Alegría y Bebo Sao. Las músicas con licencias Creative Commons que han sonado en este programa pertenecían a Mark Teichert, Gregoire Lorme o Gregoire Lorme, como se diga, no sé muy bien cómo se dice esto, Celestial Ion Project, Nanten, Conway Hambone y Evan Le New York. La próxima semana volveremos. Sin duda, lo que no sabemos es con qué. Pero volveremos dentro de unos 7 días, 6 aproximadamente, quizá 8 como mucho. Un saludito. La órbita de la órbita.